Por lo que ves, algo que tienes muchas ganas de hacer, Es que intuyo. es algo tan sencillo de hacer, pero no sé. Pero mejor es leer Spider-Man, Así es. Más constructivo. Muy buenas tardes, noches, días, amigos de La Covacha. Bienvenidos a la primera emisión o primer programa de Desde el Clarín, el podcast en el que el señor Spider Games y yo vamos a hacer una animalada porque aparentemente no tenemos más nada que hacer, ni trabajo, ni familia, ni mucho menos. E intentamos, o vamos a ver si logramos leer Amazing Fantasy y Amazing Spider-Man desde el principio hasta el fin. Amazing Fantasy sí va a ser posible porque es un solo número, pero bueno. Me acompaña el señor Spider Games. ¿Cómo se encuentra usted, caballero, que le ya secuestré el podcast? Sí, buen día a todos amigos de La Covacha. Yo sí tengo familia, espero que no escuche esto porque si no, ya no voy a tener. No, lo hago por ustedes. Algún día espero que mis hijas, mis hijos escuchen esto y se alegren de las locuras que sea su papá. Ah, pues no es la idea. Y si, y si no se alegran, se alegrarán otros posibles hijos que puedas adoptar. Eso siempre es posible. Así es. Algunos regalos que a lo mejor están por ahí, no creo. Espero y no. ¿De dónde nos salió esa idea de que vamos a leer Amazing Spider-Man desde el principio? Porque, a ver, o sea, tú ya te los has leído antes, ¿no? Tú, según entiendo, eres un gran fan de Spider-Man y tú vas a leccionarme y enseñarme a mí de qué va esto, ¿no? Sí, pues la idea surgió porque es el 60 aniversario del personaje, su primera aparición, y como que nadie está haciendo nada, ni Marvel, y pues La Covacha tiene que salir al rescate. La Covacha ¿Cómo tiene que Marvel sí está haciendo algo? Pero está no bien, como debería, no como no debería. Deberían, sí, deberían hacer solamente, sacar solamente cómics de Spider-Man de ahora en adelante, olvidarse de los X-Men y todas esas mamadas y que venden, eso a nadie le importa. Así es, sí. Los X-Men, ¿para qué? Spider-Man es lo bueno, es lo que los ha mantenido a flote por años. ¿Ey? Pero bueno, esa es la idea. Y Bernie me buscó a mí porque supuestamente soy conocedor de Spider-Man, porque eso viene en mi nickname. A mí me dijeron que tú eres un Spider-Man-ciólogo. Pues lo intento, sí he leído la mayor parte de los Amazing Spider-Man. Ajá. Desde, obviamente no me tocaron en mi época. Yo cuando empecé a leer Spider-Man tenía alrededor de 12 años. Fíjate lo curioso. ¿Y cómo lo leías? ¿Eran pinturas dibujadas en la pared? Al lado de los ¿eran jeroglíficos? ¿Cómo se llamaban? Sí, los escribí. Iba con mi dinosaurio a la cueva más cercana a leer a Spider. Y lo cambiabas por, ¿cómo se llamaban? Los dólares de piedra dura. Los piedrólares. Los piedrólares, exactamente. Ajá. Sí. Mira, un detalle curioso es que en mis inicios comiqueros no son de Spider-Man. Yo empecé a leer a Batman. Todo lo que leía era Batman. Ok. Pero por ahí de esa edad que te comento, Vida empezó a publicar cómics de Spider-Man. Y después de su run, que fueron como 27 números. Pregunta rápida. ¿Vida empezó así tal cual con Amazing Fantasy, con lo primero de Lee Ditko? No. Ok, tiene lógica. No, lo primero que empezó fue creo que la prensa. Luego pues siguió Novedades. Ellos son los que sacaron más títulos que un tiempo Mac Division también. Okay. Beat empieza por ahí de los 90s, del 94 más o menos, sacando de una parte de la saga del clon. Cuando Peter, bueno, antes de la saga del clon precisamente, cuando salen los papás de Peter Parker, que empieza otra vez ese recuerdo de dónde vienen, el asunto con el Calavera Roja y así. Beat saca alrededor de 27 números, 25, 27 números, pierde la licencia. Y Marvel saca una subdivisión de Marvel México, que realmente son reimpresiones de Panini, y ellos sacan alrededor de 52 números, prácticamente el inicio de la saga del clon, hasta que Vid otra vez adquiere la licencia, pero Vid hace un brinco de la saga del clon, no de donde se quedó, empieza directamente como Ben Reilly con Spider-Man, precisamente para agarrar el empuje de Onslaught. Junto con los X-Men y los Avengers. Pero eso es 90, ¿no? O sea, en los 60 o 70 sí se publicó en México, no necesariamente por Viz, por otras editoriales sí se publicó el run de Lee Ditko, ¿no? iban casi a la par, o sea, la prensa tenía prácticamente un mes de diferencia o algo así. Ok. Y, o sea, prácticamente lo alcanzaron. Creo, por eso es muy famoso esa parte del señor Durán, que es el que dibujó, con permiso de Marvel, números de Spider-Man. Ah. O sea, el señor dibujó alrededor de 20 y tantos números con historias alternas, por así decirlas, que no entran en continuidad, pero que son netamente mexicanas. Ok, ¿y sucedían en Ciudad de México o algo así? ¿O no, todavía era en Nueva York, pero por ejemplo, ahí está el famoso episodio de la boda con Gwen Stacy, que nunca pasó, fue un sueño. Ok. Pero en teoría son canon. No me he puesto a averiguar a ver si eso está en Marvel Unlimited, lo dudo muchísimo. Sí. Porque imagino que se publicaron directamente en español. Uh-huh. Creo que hubo una controversia en La Mole hace poquito, ¿no? De que reimprimieron algunos de esos números, sí. Si mal no recuerdo. Okay, no. Pero no uh-huh. vamos a entrar en esos detalles. En todo caso, tu historia con Spider-Man entonces es de larga data. Uh-huh. Esas épocas prediluvianas, prehistóricas, cuando yo era un pobre infante de apenas 10 años. Es que ustedes siempre piensan que soy mucho más joven que ustedes, nada que ver. Sencillamente que mis experiencias son diferentes. Yo sí, Spider-Man nunca lo he leído. De hecho, mi primera aproximación fue a través de las películas, ni siquiera las series animadas. Uh-huh. Precisamente la trilogía de Raimi es así como mi primer acercamiento al personaje. Y es una trilogía, me he estado dando cuenta con estos números, muy, muy, muy, muy fiel al origen uh-huh. de este Spider-Man de Lee Andico, del Spider-Man original. Sí. Con algunos cambios sí bien radicales, que lo conversamos en su momento cuando tuvimos ese programa con Jorge uh-huh. de todas las sagas cinematográficas de Spider-Man. Uh-huh. Algunos cambios sí vienen bien radicales, pero digamos que el core de la historia se encontraba allí, el núcleo de básicamente un chiquillo nerdito, muy ñoño, uh-huh. que se encuentra en una situación extraordinaria y decide, no necesariamente ser superhéroe, porque no es lo primero que decide, es lo que vamos a conversar, uh-huh. pero sí aprovechar estos extraños poderes para básicamente sobrevivir, porque es un chico de pocos recursos, de un barrio pobre de Nueva York. Bueno, de cuando era pobre Queens, ahorita Queens uh-huh. y Brooklyn, nada que ver. Vivir allá es bastante costoso. No como en estos cómics de los 60. Uh-huh. Y que eso en particular era una idea muy, muy innovadora para la época. También lo comentaremos en su momento, porque los chiquillos no eran los protagonistas de sus historias. Los chicos eran los sidekicks. Así es, sí, cualquier personaje de 15 años, o por ese rango de edad en esa época, era un ayudante de un superhéroe mayor. O sea, exactamente. Hablamos de Robin. Era el monaguillo del sacerdote en más de una manera. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, o sea, ese Robin no vivía en la mansión Wayne gratis. O sea, no. No. El apodo de Dick tenía un... Le metía muchas horas nalga en la batcomputadora, por favor, ajá, no sea mal pensado. Directamente, sí. Exactamente. Hasta dormían juntos, cuenta la leyenda. Qué gráfico. Así como Michael Jackson, que dormía con sus amiguitos y no tenía uh-huh. nada con ellos, así igual. Sí, no. Todo bien y bonito. ¿Cómo puede ser que llevemos 13 minutos y ya nos tiramos un par de comentarios que probablemente nos bloqueen todo el podcast? ¿Por qué? Porque la covacha es 100% machista y transfóbica y no sé qué más dicen que somos. Ah, bueno, ok, no, transfóbico no somos. Pero sí, somos cancelables. Uh-huh, así es. Pero bueno, vamos a empezar con el Amazing Fantasy, porque si no vamos a divagar. Bueno, pero eso es divertido también, no mentiras. ¿Sí? No, si la idea no es que sea un programa de 5 horas como los cómics de la semana. Y sí, o sea, vamos a empezar así, pero la idea es, señores, queridos escuchas, porque esto va a salir solamente por audio, nadie quiere ver nuestros hermosos rostros porque se morirían de la envidia de tanta belleza masculina acumulada, uh-huh. sobre todo la mía, el pobre Spider-Man, pues, palidez. No, sí, pero... eres el líder del programa más sexy de la covacha. O sea... Sí, pero no precisamente por mí, amigo, de hecho, ya me lo han dejado saber en varias oportunidades, que no es gracias a mí que se llame uh-huh. ese programa, pero bueno. La idea es que lean junto con nosotros, uh-huh. ya lo anunciamos el día de ayer, estamos grabando esto sábado 2 de abril a las 11 de la mañana. La idea es que esto salga en el transcurso de la semana que viene y darles a ustedes pues el espacio del fin de semana, lunes y martes, para que se pongan al día con los números. También pueden darle pausa y leer el número y después escuchar nuestros comentarios, pero la idea es ojalá que podamos hacer este read-along, ¿no? Esa es la idea. Y empezamos precisamente con el Amazing Fantasy. Número 15, porque Spider-Man no empezó en su propio título, empezó en esta serie de antologías que además no se llamaban originalmente Amazing Fantasy, sino Amazing Adult Fantasy, que honestamente parece otra cosa. Eso de las fantasías adultas maravillosas suena a porno, básicamente. De hecho, sí, se llamaba Amazing Fantasy, y luego hubo unos números que le pusieron adult, porque como si le pones adulto, los chavitos dicen, sí, yo quiero meterme con adultos. No. O sea, es por los temas. Si le pones adulto, lo que esperas son mínimo chichi. Y eso. No, ni eso. Se suponían temas más adultos, pero eran historias cortas. Sí. Aquí en este número, el número 15, vienen en alrededor de 5. Algunas más cortas que otras, pero la principal es la de Spider-Man. Que aquí Stan Lee aprovechó de que el número, o sea, la publicación no vendía lo suficientemente bien, y dijo, pues vamos a meter este experimento, que se me ocurrió así de la nada. No, Stan Lee no copiaba a superhéroes de otro lado, no, casi. Y que además, es el último número de la serie. O sea, Spider-Man logró que cancelaran la serie en su aparición. Eso técnicamente es cierto. Así es. Sí, porque incluso en el mensaje al final viene de que sí, vamos a tener más Spider-Man, pero aquí no, esta serie va a morir y le vamos a dar su propio título porque vendió bien. Y esa es la leyenda, ¿no? Que Stan Lee se logró salir con la suya de poner a este chiquillo ñoño que iba contra todas las convenciones de lo que era un superhéroe en los 60. De hecho, por si no lo saben, esto fue publicado en... que fue agosto, a ver, déjame ver aquí estoy tratando de darle aquí a mi teclado, no quiere funcionar. El número del 62, ¿no? Está en el título como agosto del 62. Valentino se ha redicho y regañado muchas veces porque el número apareció 2 meses antes, en junio. Se supone que la publicación que viene ahí marcada es cuando lo retiran de los estantes, que sería en agosto, que le dieron 2 meses para que se vendiera la revisión. O sea, pero entonces, ¿eso es con este título en particular o los títulos de Marvel eran así, que los retira? La fecha que aparecía ahí era la fecha de retiro de los estantes. Así era antes. Hoy ya no es tan así. Ya es el mes que es. Exactamente. Ok. Bueno, pero entonces aparece en junio, entonces, para que no se ponga bravo Valentín, aunque dudo mucho que llegue hasta este punto en el podcast. En junio del 62, entonces aún técnicamente no ha cumplido los 60 años Spider-Man, está por cumplirlos en un par de meses, ojalá que nosotros podamos celebrarlo, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que si te pones a verlo con detalle, esto parece más bien la historia de origen de un villano y no de un superhéroe, porque todo lo que sufre el pobre Peter es bulleado, o sus compañeros le tiran el gas del escape del carro en la cara, se burlan de él frente a todos, literal 5 o 6 compañeros, diciendo lo ñoño, lo wallflower, que es wallflower, básicamente es el decorado en el baile, el que así ni es. Se mueve, que nadie va por él, etcétera, etcétera. Sí, aquí con la llegada de Marvel Comics como tal, Stan Lee con los 4 Fantásticos empezó a buscar nuevas cosas, a hacer diferente a lo que mostraba en la distinguida competencia con DC. O sea, Batman, pues sí perdió a sus padres de chico, pero era un millonario. Superman tenía a sus padres, pero era un extraterrestre superpoderoso. Exactamente. O sea, a la Liga de la Justicia todos los querían. Y todos tenían identidad secreta. Los 4 Fantásticos no tienen identidades secretas. No. Hulk, otro superhéroe que salió por la época, pues es básicamente un monstruo, la versión monstruosa de una persona. Y que no era muy superheroico al principio, o sea, es casi por casualidad que termina haciendo cosas heroicas, pero al menos en el principio es básicamente una historia de monstruos. De hecho, Fantastic Four es una historia de monstruos en un principio. Tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo Kirby en el momento, que era ese tipo de historias. Y luego es que da un twist superheroico, pero precisamente por ese origen que tienen, que no tienen que tener identidad secreta, que no tienen necesariamente que ser sí es una historia trágica de origen la de los Fantastic Four, pero no es que se dedican al bien y la justicia de principio, más bien son exploradores, y son sus aventuras explorando, y Spider-Man es como que un twist a todo eso, porque ciertamente es un superhéroe hecho y derecho, pero revirtiendo muchos de esos tropos, ¿no? Entonces, lo que ya habíamos dicho en su momento en el programa especial, es un niñito huérfano. No sabemos exactamente nada de sus padres, exactamente nada. Sabemos que lo criaron sus tíos, que además Ditko hace un esfuerzo bien, bien grande por hacer a la tía May y al tío Ben bien, bien, bien ancianitos. Si ven el segundo panel de la segunda página, tía May está pero arrugadita como una pasa, toda encorvadita. Encorvada, sí. O sea, se ve que quedaron con el sobrino y ya tenían como 80 mil millones de años cuando lo adoptaron, uh-huh. Y ahora tiene 80 mil millones de años más la edad de Peter, ¿no? Sí, ya nos estamos acercando a la edad de los tíos de Peter, de este número. Y así como dices, era un... O sea, si imagínate ser un joven de la época donde pues te gustaba Superman, te gustaba Batman, pero no te podías ver reflejado en ellos, ¿verdad? No. Y aquí sí, o sea, tú eras un adolescente de 13, 14 años y abrías el Amazing Fantasy número 15 y el protagonista es un joven de 15 años como tú, o sea, está en esa edad, con condiciones que uno podía vivir, el bullying, tratar de buscar amigos, tratar de pasar la escuela, X, Y. O sea, eso realmente agarró a los jóvenes y se vieron tan inmersos en eso. Mira, yo podría ser Spider-Man, que es la... como que la base principal del personaje que quería Stan Lee. Yo creo que después uh-huh. se dio cuenta de ese impacto. No creo que lo pensara desde el principio. Pero eso es lo que es Spider-Man en esencia, ¿verdad? Que puede ser cualquiera. Puede ser tú, puede ser yo. Puede ser el personaje X de la esquina. Y que tiene preocupaciones mundanas, preocupaciones uh-huh. que en la vida le han pasado por la cabeza a Clark Kent y muchísimo menos a Bruce Wayne, que uh-huh. es un tema de dinero, de cómo hago para ayudar a mi tía que está viejita y dedicó su vejez a criarme, y es el único familiar que tengo. Uh-huh. Y de inmediato, ya en la tercera página pasamos al origen. Bueno, primero la segunda lo bulean, se burlan de él horrible. Y, uh-huh. y no solo que se burlan y se burlan de él horrible, sino que además es tan bobo que a sabiendas de que todos sus compañeros no lo tienen a buen ver, decide invitar a una chica a salir frente a todos los demás. Uh-huh. O sea, ni siquiera busca un sitio privado para conocerla o conversar con ella primero, sino de una vez, mira, quiero saber si estás ocupada esta noche. Y por supuesto, no solo lo rechaza, sino que lo rechaza trayéndose a Flash Thompson, que aquí es donde tenemos uh-huh. a este personaje también tan peculiar. Uh-huh. Que es un bully de librito, uh-huh. pero que sigue apareciendo y vas descubriendo muchas facetas de su personalidad que lo hacen un personaje cada vez más redondo y más interesante. Sí. Flash Thompson ciertamente es un antagonista de Peter Parker que poco o nada tiene que ver con Spider-Man en un principio, uh-huh. pero que se hace cada vez menos un personaje de relleno. Es más tridimensional de lo que esperamos y lo vamos a ir descubriendo en los números siguientes. Eso me gustó bastante. Sí, es que al principio uno piensa en Flash Thompson, en su origen, y piensas en Biff Tanner, personajes así. Uh-huh. Pero realmente Flash Thompson no era así. Nunca le hizo mucho bullying físico a Peter en sus inicios. Sí, no. Se burlaban de él, como todos los demás. Pero aún así... lo querían integrar en su grupo, como veremos al número a continuación. Sí, es que es muy gracioso porque siempre se están burlando de él, pero están en la cafetería, salieron a los bolos, o sea, que yo sepa, mis bullies a mí no me invitaban a salir, ni mucho menos. No, a mí ni tampoco. Ni en su círculo social. Que también puede ser un tipo de acoso bien, bien técnico, ¿no? Te invito puro para hablarme de ti. Y también vemos que Peter es un gran resentido, o sea, por eso es uh-huh. que me parece la historia de un villano, porque ya les voy a mostrar, yo me voy a volver Bill Gates, voy a fundar Microsoft y los voy a humillar a todos. Y sí. En medio de eso, pues además va, los invita a una exhibición de ciencia de experimentos en radioactividad, que aquí se ve mucho que Chernobyl no había pasado, aunque ya uh-huh. había pasado Hiroshima y Nagasaki, pero aparentemente no había ese miedo en el zeitgeist sobre el tema de la radioactividad, porque estos tipos, estos científicos, entre grandes comillas, pero que son un montón uh-huh. de imbéciles, están en medio de un museo tirándole rayos altamente radiactivos así a la intemperie. A la nada. Y no solo eso, sino que pasa la araña, la famosa araña que tenemos, el que no se sepa esta historia de verdad... Ha vivido debajo de una piedra. Se ha vivido una piedra, o sea, junto con el origen de Batman, el de Superman, el más conocido es el de Spider-Man. Uh-huh. Pasa la bendita araña que esa es otra cosa, ¿no? No es una araña radioactiva que tenía tiempo siendo radioactiva, sino que en ese momento es afectada por estos rayos. Uh-huh. Y una de las cosas que me sorprendió es que Peter da tremendo grito cuando lo muerde la araña. ¡Ay! Y todos se dan cuenta. Ajá. Y es así como que... ¿Qué te pasa, amigo? O sea, estás como nerviosito. Quédate tranquilo. Debes tener un dolorcito de estómago. Ve y tómate. Sí. Tómate ya esta valeriana, este paracetamol y ya se te va a quitar. Y pegó, fue un gritote. Sí, ya me imagino lo que decían los científicos. preparándose. Oye, sí, ya tienes tu bata de plomo, ¿verdad? Sí. ¿La vamos a poner a los estudiantes? No, ¿para qué? Están lejos. Los tienen ahí atrás y... No, y el estudiante además pega un grito, le dice a todo el mundo que me picó una, porque es que no es nada secreto, me picó una araña que está brillando, es roja. Y después leen en el periódico, como dos o tres días después, en la revista Now, por cierto, dos o tres semanas después, que hay un tipo que anda saltando y pegándose a las paredes. O sea, es muy fácil sumar 2 más 2 es 4. Sí, vestido de araña, de araña roja. O sea, no puede ser Peter Parker. Un ratón de biblioteca como él, no, imposible. Pero bueno. Pero bueno, esas primeras imágenes de Peter, y ahí es donde ves la maestría de Ditko, que su dibujo, voy a ser muy sincero, no me encanta, pero es sumamente ágil para narrar ese primer auto que está a punto de arrollarlo en la tercera página del último panel, y cómo él, pues, del susto salta y de repente se da cuenta que puede pegarse a las paredes y empieza a subir por el edificio. Un chico lo ve y nadie le cree, un nene. Sí. Y a deslizarse por los cables, etcétera, empieza a sacar muchísimas conclusiones. Y en lo primero que piensa, y es ahí donde la primera reversión de expectativas, no es voy a luchar por el crimen y la justicia, porque con gran poder hay gran responsabilidad. Contra el crimen y la justicia. Ah, bueno, por el crimen, no, ¿verdad? Contra el crimen y por la justicia, perdón, lo dije al revés. Pero no dice nada de eso, sino que no. Mames, lo voy a hacer en lana. ¿A dónde puedo ir a ganar dinero con esto? Sí, ve el anuncio de las luchas libres con el Crusher Hogan y, mira, tengo poderes, ¿qué puedo hacer? ¿Detienes al...? No, vamos a ganar dinero. Exactamente. Porque, como dices del resentimiento, con dinero ahora sí me van a ver diferente, ¿verdad? Porque exactamente. La tía May nomás me da un sándwich de mantequilla de maní con jarabe de fresa. Y que le dice leche y galletitas. En un momento también le ofrece leche y galletitas, porque la tía May es una maldita ternura, como ya lo saben. Sí. Entonces agarra el pobre Peter, se pone el trapo de las tortillas en la cara y ahí vamos. Así es. A luchar contra Crusher Hogan. Sí, que lo humilla. Y aquí, contrario a la película de Raimi, pues un productor lo ve y lo contrata para hacer televisión. Porque no hay nada más interesante en la televisión que ver a una persona con poderes arácnidos. Y si cachetea a una persona en el público, pues mejor. Pero aquí no lo va a hacer todavía. Y además le pagan a Peter esta vez, que a diferencia de la película de Raimi, ciertamente no caen en tecnicismos. Él vence sin problema alguna a Crusher Joven y sí le dan su dinerito, ¿no? Sus 100 covacholares. Sí. Y luego viene algo bien interesante, que es la creación de los web shooters, ¿no? Sí, porque todos sabemos que Peter es un genio. Quizá no al nivel de Reed Richards o Tony Stark, porque pues no tenía la edad en su tiempo, pero empieza a decir, ¿sabes qué? Pues la tela está para las tortillas, pues me la va a pedir mi tía May. Entonces, pues necesito un traje de verdad. Necesito, ¿qué hacen las arañas? Pues avientan telaraña. Pues voy a hacer mis disparadores de telaraña también, con mi conocimiento en electrónica, aunque haga una mayor en química, pero pues todo se puede en el mundo del cómic. No, y que inventa este super cemento líquido. Ajá. Y que uno de los features más llamativos de Spider-Man son sus web shooters. Y esos no tienen nada que ver con su poderío arácnido, que es una de las cosas que revierte Raimi, que siempre me ha sacado de quicio, porque ese fluido que le sale de debajo de los brazos, de hecho, se burlan de eso en No Way Home. Es que todas Home, ya se me confunden los nombres. Se burlan de eso en No Way Home, porque era muy creepy eso de que él mismo genera el fluido. Sí, de hecho, estaba considerado usar los web shooters, pero no lo vio, bueno, sintió que cortaba la película, porque hay fotos donde se ve Tobey Maguire con los web shooters. Hay videos, pero decidió cortarlo para ser más ágil y no meterse tanto en esa parte. Pero es una de las cosas que hace a Peter tan interesante, porque muchas de sus batallas, y lo vamos a ver en los próximos números, mucho de su capacidad de resolver problemas viene de su ingenio, no necesariamente de sus poderes arácnidos. Pero bueno, se va a la televisión, hace todo un show, incluido apagar una vela con los web shooters, guindarse de las paredes, y tenemos también el diseño del traje, que ahí hay toda una controversia, porque por ahí salió Kirby diciendo que nada, que sí, él tenía mucha más contribución en la creación del personaje que la que le querían decir en un principio. Ahora, no sé hasta qué punto eso sea del todo cierto, o es ese Kirby amargado después de tanto engaño que sufrió en Marvel y que lo dejaron tan, mira, pues sí, tan, con tan mal sabor de boca, ¿no? Sí, yo creo que sí no debe ser tanta contribución de él, porque hay una imagen de un diseño de Kirby, de Spider-Man, y se parece mucho al Capitán América. Uh-huh. O sea, con botas, la máscara a media cara y así. Y en cambio este sí se parece mucho a los diseños que hacía Ditko y que hizo para sus personajes, como el Creeper, pues él dibujaba el Doctor Strange. O sea, sí ves mucho su estilo de usar leotardos en casi todos sus personajes, o sea, completos, uh-huh, no tanto de secciones. Es que supuestamente llegó con la idea de este superhéroe adolescente, llegó Lee, al primero que se lo comisiona es a Kirby. Y Kirby, ¿sí?, de hecho, sí hizo algunas páginas, y supuestamente esas páginas no le gustaron a Stan, le parecían, uh-huh, muy heroicas, y Stan quería algo más sencillo, más dirigido a adolescentes. Sí. Y es ahí que entra Ditko, quien se suponía pues iban solamente a entintar a Kirby, no iba a dibujar, uh-huh, no iba a hacer los lápices. Pero entonces Ditko, sí, allí dice eso, pero por supuesto, entonces gente que dice que ellos dicen, ahí también ya de estos tres están muertos y no vamos a saber, creo que nunca, el verdadero, uh-huh, cariz de esta historia. O probablemente alguien con más experiencia no los diga, ¿no? Pero dice Ditko que ahí fue que le dio el poder de adherirse a las paredes para que no tuviera que usar botas. Le dio, uh-huh, también los lanzatelarañas para que no tuviera que llevar una pistola, porque el de Kirby llevaba una pistola, lanzaba telarañas, era como una pistola. Uh-huh. Y le cubrió el rostro para ocultar esa cara de niño que supuestamente tenía, ¿no? Y hacerlo aún más, uh-huh, misterioso. Sí. Y dijo en algún momento de Ditko también que el traje en un principio iba a ser naranja con morado y no azul con rojo, que esa idea le vino después. Uh-huh. Kirby, en cambio, dice otra cosa. Dice que Lee tuvo poco o nada que ver con la creación del personaje, aunque lo dice prácticamente de todos. Y que la idea se originó de su boceto original, de una cosa que él creó con Simon en los 50, tengo aquí anotado, uh-huh, que se llamaba el Silver Spider. Pero luego el mismo Joe Simon lo contradijo, porque le dijo que la historia que ellos desarrollaron no fue un factor que contribuyó a la creación de eso, a quien se le ocurrió el nombre de Spider-Man, de hecho, fue al mismísimo Joe Simon, que después lo cambió por The Silver Spider y que se quedó ese nombre de Spider-Man y fue el que le dijeron a Lee, que de ahí se fue que se robó la idea. Entonces, a mí lo que me suena es que era que todo el mundo metía la cuchara, todo el mundo contribuía y cuando vieron que hizo mucho dinero, pues cada quien tenía su historia de que fue el que creó absolutamente todo. Porque también Stan Lee no es precisamente un santo, eso lo sabemos. No. Uh-huh. Pero bueno, el origen de Spider-Man tiene todos esos detalles que medio les estoy abusando aquí de lo que saqué básicamente de Wikipedia. No sé qué que sepa mucho, pero me parece sumamente interesante. Sí, es que en ese tiempo pues todos hacían de todo, ¿verdad? No sabemos realmente, ni sabremos, creo que nunca, hasta que estemos en el cielo de los comiqueros con ellos, no sabremos realmente quién hizo qué. Lo que sabemos es que Kirby hizo la portada de la Amazing Fantasy, porque Ditko había hecho una, pero no gustó. Y Ditko dibujó los interiores con el guión de Stan Lee. El guión de Stan Lee es reconocible por los diálogos. O sea, Stan Lee, sí, venía de eso, de hacer mucha novela juvenil. Entonces, se nota que son sus diálogos, ¿sí? Y, no, y por todo lo dinámico, el montón de, ajá, palabras que le mete, etcétera, etcétera. Pero la manera en que está dibujado Spider-Man, esas contorsiones que hace, que algunas veces son hasta antinaturales con su cuerpo. De hecho, estamos viendo ahorita en la página 7, sale guindado de las paredes y literal la forma que tiene las caderas y las piernas, eso no cuadra. Uh-huh. A menos de que una pierna le salga directamente de la espalda, no tendría sentido. Pero es algo que de hecho lo decía Francisco hace unas semanas en los cómics de la semana, precisamente de la portada del nuevo run que va a sacar John Romita Jr. con Seth, uh-huh, Wells. Y esas contorsiones funcionan porque, uh-huh, te hablan de esa capacidad arácnida, como tú le ves las patas a la araña que se mueven de maneras, sí, muy, muy extrañas, que aunque anatómicamente no funcione, te hablan mucho de la elasticidad del personaje. Uh-huh. Y eso es Ditko 100%. Así es. Sí, ese es su dibujo, o sea, su estilo, eso es lo que él manejaba. Los rostros tan conocidos de Ditko, o sea, su Spider-Man, por eso funcionó. Imagínate Spider-Man con Jack Kirby, sea, Jackie era sería otra muy cosa. O sea, Jackie así. tiraba mucho más a la ciencia ficción, a los monstruos, a la creación de maquinarias. Sí, y aparte su estilo no es tan, o sea, no fluye de esta forma los movimientos de los personajes como con Ditko. Él es un poquito más cuadrado, por así llamarlo. O sea, tiene su estilo y su forma. Y Ditko, en cambio, sí buscaba mucha experimentación. ¿Verdad? Como vemos aquí, o sea, el Spider-Man colgado, abierto de patas, como si fuera una araña realmente. Y pasamos a las páginas donde viene algo muy interesante sobre el origen del personaje. Spider-Man se está haciendo rico siendo una estrella de televisión, pero llega un momento en que asaltan el estudio y pasa un criminal a un lado de él. Y él no lo detiene, porque está en lo suyo, porque se siente sobrado, porque yo, porque tengo que hacer el trabajo de los demás. Y porque es un niño de 15 años que lo ha estado Exacto. bulleando y es su primera vez en que todo el mundo lo está halagando, está recibiendo muchísima atención, está ganando dinero por sí mismo para ayudar a sus tíos, que obviamente bebían era del pobre salario del tío Ben. Entonces todo eso lo hace cocky, lo hace egoísta y un poquito Sí. desinteresado, como todo adolescente pasa por esa Sí. etapa y nosotros mismos también. Sí, imagínate un adolescente de 15 años con dinero, pues haz tu jale, yo voy a gastar esto, ¿eh? Voy por unas Exactamente. nenas, voy a la fuente de sodas, como hace la chaviza hoy en día, a salir en patines y así. Voy a escuchar el Motomami a todo Sí. volumen en la fuente de soda, sí, seguro. Ajá. Sí, vamos por unas malteadas, chicas. Y pasa este tema de que, de hecho, hace un muy buen trabajo, Ditko, de la imagen de este, dejate muy clara la imagen de este asaltante que lo deja pasar a Peter, y sucede la muerte del tío Ben, que pasa fuera de cámara. O sea, no la vemos, Sí. solamente, de hecho, solamente sabemos de un policía que él se lo consigue en la entrada de su casa, que le dice, lo lamento, pero a tu tío lo dispararon, está muerto. Y fue un asaltante, pero en este momento, pero no te preocupes que ya lo van a agarrar, está en el muelle y Sí. están por agarrarlo. Y de inmediato se va a poner su traje Peter y escaparse por la ventana porque él dice, o sea, tengo que ir por él. Si soy Sí. Spider-Man, tengo que ir por él. Sí, o sea, él sabe que la policía, pues sí lo tiene rodeado, pero lo toma como algo personal porque pues le mataron el tío. Y dice, la policía de aquí que lo encuentre, yo sé que tengo estos poderes, yo lo puedo alcanzar más rápido y de mí no se va a escapar y va a conocer lo que es bueno porque, pues, ¿por qué me anda matando el tío? Si de por sí soy huérfano y me matan a mi figura paterna, que pues, no, luego menos a Spider-Man. Y es aquí Exactamente. donde lo encuentra en el almacén, lo derrota con relativa facilidad, lleno de ira, y pasa algo relativamente sorprendente para todos, para él en demasía, que es que el ladrón es el que no detuvo en la estación de policía, en la estación de televisión. Sí, exactamente. Y eso lo conocemos, pero es el core del personaje, porque de nuevo, es este niño de 15 años que siempre ha sido bulleado, que siempre ha sido un ñoñito, flojito, etcétera. Por primera vez tiene estos superpoderes. Y él decide algo que es lo que hace de Peter un personaje tan peculiar, porque cualquier otro de nosotros que hubiese hecho, hubiese matado a este tipo, no se Sí. hubiese contenido, se hubiese vuelto un villano, hubiese entrado en un rampage de violencia y de crimen. Peter, en cambio, se contiene. Sí. Se contiene y lo que hace es acumular una culpa enorme. De hecho, el último panel de la Amazing Fantasy es muy triste. Y lo voy a tratar de leer. Voy a tratar de hacer mi mejor traducción lo más rápido posible, pero una delgada y silenciosa figura se desvanece lentamente en la oscuridad que se acumula, que está al fin muy, muy consciente de que en este mundo, con gran poder, también debe venir una gran responsabilidad. No es el tío Ben el que se lo dice, No. es el tío Stan, Es el Randall, que nos lo dice. Y entonces nace una leyenda y un nuevo nombre se añade a la lista de todos aquellos que hacen del mundo una fantasía de las más divertidas para vivir o de las más emocionantes para vivir. Pero es muy triste. Es un niño de 15 años que está sufriendo esta culpa que ¿cómo va y le cuenta a su tía May que su esposo murió por culpa de él? Sí. ¿Cómo va y se enfrenta a ella? Todo eso lo está acumulando Peter y hacen de Peter este personaje torturado que vive con toneladas de culpa por encima todo el puto tiempo. Sí, porque bien pudo haberlo detenido y reacciona. Dice, ¿sabes qué? La regué, con mis poderes no me hubiera costado nada detener a este asaltante. No. El tío Ben estaría vivo. Exactamente. Seguiríamos con dinero. Pero lo peor está por venir. Lo peor, el Peter ni se imagina. En el siguiente número... Y el siguiente número sale un año después en... Sí. Bueno, aquí dice marzo, pero ahora que tú me dices, capaz que fue enero, entonces no sé. Uh-huh. Del 63. Entonces, uh-huh, tengo una idea allí más o menos que serían unos... Si fue en junio... Unos 8 meses, más o menos, 6 meses, más o menos, de 6 a 8 meses después, uh-huh, sale Amazing Spider-Man número 1, pero una revista bimensual, uh-huh, pero ahora sí su propia serie, y por supuesto, en la portada, que no sé si es de Ditko o de Kirby, pues lo alían con el gran bestseller de la compañía en ese momento, que eran los Fantastic Four. O sea, su primer encuentro es con los Cuatro Fantásticos, al menos en la portada, y son dos historias, ¿no? Uh-huh. Separadas entre sí. ¿Qué me dices del número uno? El número uno, o sea, contrario a lo que te decía de ese aquí, Marvel era muy mucho de juntar sus personajes porque pues todos vivían en Nueva York, pues ni modo que no se toparan. Y aquí, pues, Spider-Man sigue con su aventura en la televisión. Aquí por fin conocemos a Jonah Jameson. Ahí sale en la primera página. Pero... después de toda la narración, recordándonos lo que pasó en el número anterior. Pues claro, porque imagino que en ese momento era más cañón ir a conseguir un número de hace 8 meses y que no sé si se vendió muy bien o no. No, sí. Entonces, se aquí están atrapando nuevos lectores que se lo conseguían en su kiosco o en su tienda de conveniencia. Y resumen toda la Amazing Fantasy en básicamente una página. Uh-huh. Brutal. Sí, y aquí, pues Peter... De hecho, en tres cuadritos, en tres cuadritos te lo resumen porque ya en el siguiente... Tienes razón, son básicamente, es un panel grande y un panel pequeño, ¿sí? Porque de hecho empieza con Peter renunciando y harto de ser Spider-Man. Sí, sí. Es increíble que esa sea la elección de Ditko y de Lee, pero te habla mucho del personaje. No, uh-huh, es que ahora me he convertido en ese superhéroe y voy a luchar contra el crimen. No. O sea, yo estoy harto de esta mamada, esto fue horrible, por culpa de esto mi tío está muerto. Ese es el primer panel. Así es, y que será parte esencial del personaje eso de el remordimiento de que por algo que yo hice o no hice, pasan las cosas. O sea, exactamente. El personaje va a vivir con eso toda su vida. Estos 900 números que llevan, siempre va a estar eso ahí. Sí, llegaremos a los 900, amigo, ¿tú qué crees? Algún día, sí, ¿por qué no? Esa es la idea. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Bueno, y la primera preocupación de Peter es, no sé, ¿cómo le hago con mi tía? Porque lo primero que escucha es que está llegando el casero y pidiendo el dinero de la renta, el señor Barriga. El señor Barriga, ajá. Llega el señor Barriga y pues el don Ramón. Y tía May, bueno, deme un poquito más de tiempo. Yo le voy a pagar la renta la semana que viene, denos un poquito más de chance, pero lo que se da cuenta Peter es que probablemente el seguro de vida del tío Ben no alcanzaba para mucho o no se lo han pagado aún. No, y pues... Y el que pagaba las cuentas era él, porque su tía era ama de casa, vivían del salario del tío Ben. Que, ¿sí? Otra cosa importante, el tío Ben literal sale en un par de paneles y ya. O sea, su influencia es más, ¿qué será? Es mística, más... emocional. No. Porque ni lo vemos. No, la influencia del tío Ben se da después, mucho tiempo después, cuando hacen retrospectivas con él, porque en los primeros números, así como dices, aparecen en el Amazing Fantasy creo que unas 2-3 veces y ya. Y creo que ni tienes un diálogo, algo así como que te traemos leche galletitas, Peter. Ah, sí, aquí te traemos leche galletitas. ¿Y ya? Se muere fuera de pantalla. Sí, y no dice nada, y aquí Peter pues dice... Pues ahora, ¿cómo le voy a decir? Bueno, pues vamos a trabajar más porque, pues ni modo que la tía May, pues jale, ¿ahora qué va a hacer? Pues las galletitas ni le quedan tan ricas. No, y otra cosa que pasa en estas primeras páginas es que Peter de hecho piensa, bueno, pero lo más fácil aquí sería ir a robar, ¿no? Uh-huh. ¡Ah! ¿Qué cosa más tabú para un superhéroe siquiera pensar en eso, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, pero volvemos, es un niño de 15 años con responsabilidades que él mismo se echa. Él mismo se queda con eso, es que ahora yo soy el hombre de la casa por los pensamientos de la época que querrás decir, pero es con lo que él se queda y dice, y recuerda que todavía tiene un trabajo en televisión, pues todavía trabajo en televisión, sí, cierto, pues vamos a vivir de eso, hasta que el mono dice... Hace una idiotez, de verdad. Adelante, cuenta la idiotez que hace. Sí, llega el tipo y dice, el tipo se enfrenta al mayor supervillano de todos los tiempos que no puede detener, que es el SAT, que es Hacienda, y le dice, ¿sabes qué, Spider-Man? Ya no te puedo dar en efectivo, tenemos que declarar impuestos y te voy a dar cheques. ¿A quién le pongo el nombre? Y le dice, como, pero es ahí donde recuerdas que realmente es un niño de 15 años. Ponle el nombre de Spider-Man. Por cierto, que ahora sale Spider-Man, pero con guión, porque en Amazing Fantasy era Spider-Man sin el guión. Y qué controversia con el tema del guión. Eso hace un cambio brutal de que no es Spider-Man, sino Spider-Man. Sí, supongo, es que yo, no sé. Siempre ha estado en el título, pero de repente se les olvidaba en el texto. Stan Lee después decía que era muy importante porque quería hacer esa separación, diciendo que era un hombre, o sea, no era un boy, no era un sidekick, no, eres un hombre. A sus 15 años es un superhéroe mayor, sí, y ya así tiene, debemos de tomar. Ya tiene pelitos en donde debe tenerlos, sí, y además es el hombrecito de la casa. Sí, pero bueno, peleas en el coliseo, como le decimos aquí. Exactamente. Pero bueno, ahí le pide este cheque. Por supuesto que el tipo ni corto ni perezoso se lo hace en nombre de Spider-Man porque sabe que en su puta vida lo va a poder cobrar. Sí. Va al banco y trata de cobrarlo, le pide, bueno, entregue su INE. Spider-Man. Y aquí también tienes uno de los grandes terrores de Peter, que es que alguna vez descubran su identidad secreta y ni siquiera es que vuelve a decirle al tipo, oye, ¿será que me puedes dar otro cheque? No, o sea, vuelves para otro geek a hacer otro trabajito y ya le dice, mira, con lo que está publicando Jonah Jameson, que ahí es donde también descubrimos que no es el supervillano, pero qué fastidioso es J. Jonah Jameson, sí, ¿no? O sea, el odio que le tiene a Spider-Man es, sí, uf, es que, infinito. Sí, es que en lugar de poner el cheque al portador, pues no, pues ya no te puedo hacer otro, pues no puedo andar haciendo cheques. Y el Jameson es el que empieza con eso de Spider-Man es una amenaza, miren, golpeó a un pobre ladrón, casi lo mata. Y luego, ¿qué cosa es eso que se ande colgando por las paredes? De seguro anda espiando a las niñas. No. Y aparte, es esa parte egocéntrica de Jonah que siempre ha estado con el personaje aquí empieza. Dicen, debemos apoyar a los héroes de verdad, como mi hijo, que es un astronauta que va a viajar al espacio a hacer cosas de astronautas. Sí, sí, hagan eso mejor. Que por cierto, tenemos a Peter también siguiendo a su tía que anda empañando pues las joyas de la familia para poder pagar la renta. Eso por supuesto lo enfurece. Junto al hecho de que ya, porque están hablando mal de él en la prensa, que ahora en la prensa pues nadie le debate nada. Y aquí también está esta crítica básicamente muy moderna aún, de que la gente le cree lo que sea que esté publicado. Si se dice lo suficientemente fuerte o por un personaje con cierta credibilidad, entre comillas, sí. Trump, la gente va y le cree lo que sea que diga, los QAnon. Sí. Y nada, o sea, está sin trabajo, sin posibilidades. Y pasamos a la segunda parte, que es lo más loco de todo, que la primera aventura de Spider-Man, como Spider-Man en su título individual, es rescatar a un astronauta. O sea, no tiene nada que ver con crimen de las calles, ni mucho menos, sino literal rescatar al hijo de J. Jonah Jameson, que está a punto de caer en la Tierra o algo por el estilo, ¿no? Sí, es que lo van a mandar en órbita y aquí nada puede malir sal. Exactamente. Y sale malir sal todo. Entonces, la nave no puede viajar y empieza a hacer unos vericuetos por toda la estratosfera con posibilidad de caer en la Tierra. Que me encanta el primer intento por rescatarla es que le lanzan una red con un paracaídas, porque por supuesto eso va a detener una cápsula que va a toda velocidad. Sí. Oye, ¿y a dónde vamos a atar la red? Pequeño problema. Mis huevos. Sí. Háblenle a un científico, a Batman. No, un científico. Batman es un científico. Sí, pero no trabaja aquí. Entonces Spider-Man dice, sí, pues si ellos no pueden, yo puedo, un joven de 15 años con un leotardo rojo, claro que puedo. Sí, exactamente. Y axilas no peludas, pero sí arañudas. Ajá. Arañudas. Y se lanza diciéndoles, yo voy a salvarlo y todo. Ah, miren, es Spider-Man. Y de alguna forma secuestra un avión. Secuestra un avión, le dice, oye, llévame a quien. Militar, además, o sea, que se metió en una base sin pedos. Sí, llévame a esa. Sí, claro, Spider-Man, voy a arriesgar mi vida y mi trabajo por ti, vamos. Y lo llevan en el avión. Spider-Man colgado y se adhiere y la lógica aquí de Ditko y de Lee es maravillosa porque es un avión medio helicóptero, porque además interceptan a la cápsula en el momento preciso y se mantienen el tiempo suficiente como para que lance una telaraña Peter y se monte encima de la cápsula. Aquí la física se va a la mierda. Y es un avión que puede ir a la estratosfera, ¿no? También, exactamente. ¿Por qué no? Ajá, y Peter aguantando la respiración como las arañas lo hacen, claro que sí. Ah, que por cierto, le dieron fue un USB que justo cabía en una ranura en la parte de afuera de la cápsula, que eso es lo que necesitaba, un USB para que descargara, no sé, un MP3 allí no pirata o un troyano o algo por el estilo. Que imagino que cuando lo quiso meter, lo metió de un lado, no pudo, lo volteó, no cupo, lo volvió a voltear ahí sí. Así es. Un USB con muchos transistores, como era en la época, y bulbos, lo cual Exactamente. puede hacer que John Jameson pueda activar el equipo de seguridad y sale un paracaídas y todos felices cayendo. Pero Y Peter, entonces Jonah Jameson le hace una no, cagada. Peter feliz, ah, ya van a ver el héroe que soy y que no sé qué, y abre el periódico y que dice, Spider-Man es una amenaza porque quiso matar a mi hijo. Él planeó todo desde el principio para hacerlos quedar bien. Y así termina esta primera historia del primer número, que básicamente es de eso, o sea, el pobre Spider-Man no pega una, no hace una bien. Luego vamos a la segunda historia, que es con el camaleón, Es el y lo genial de la primera historia medio se diluye aquí porque, ay, qué. sí, es el primer supervillano Exactamente. con el que se enfrenta Spider-Man, es el camaleón. Pero dice, bueno, ya intenté esto, ya quise conseguir trabajo en Starbucks, pero no hay Starbucks todavía. Pues vamos con otro ser, ¿verdad? Que me den jale. Pues los cuatro fantásticos están aquí en Nueva York. Pues trabajo con ellos y me pagan y todos felices. Entonces Spider-Man va al edificio Baxter, Baxter sí para señor. meterse. Y se le ocurre que una buena entrevista de trabajo es entrarle a putazos a tus posibles Sí. empleadores para que vean lo chingón que tú eres. Sí, Lógica de porque niño de 15 años. ni modo de llevar un currículum vitae o una solicitud de trabajo y tocar en la puerta. No, no, no. Les enseño mis habilidades arácnidas mientras les parto toda su jefita. Y Y bueno, aquí. tenemos a la mole dibujada por Nico que no puede. Trata, pero no No, puede. no, está muy raro todo lo que dibuja, pero aquí lo interesante es que Peter empieza a descubrir hasta ciertos poderes, como el sentido de arácnido, y empieza a nulificar a cada uno de los cuatro fantásticos hasta que Reed Richards por fin usa su inteligencia para algo bueno y le dice, oye, tranquilo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué quieres? Y Peter dice, quiero trabajo. Ah, ok, pues te lo damos, pero nosotros no pagamos nada, pues. Sí, porque son non-profit hasta que les toca declarar. Son non-profit siempre que Así. les toca declarar impuestos, porque nadie cree que tengan ese laboratorio y el dinero se lo saque del Arco del Triunfo, el señor Reed Richards. Eso, de hecho, aún lo han explicado en Fantastic Four, ya ve por el número 90 y Dele, de dónde sacan Sí. tamaña cantidad de dinero. Oh, no, o sí medio lo explican. Creo que es por una película que les mandan a hacer o algo por el estilo y siguen cobrando de eso, pero en fin, nadie le cree que no tengan dinero para pagarle a Peter. Que Y es la menos. historia, y es la historia de Peter. Peter funciona, es pobre, arruinado, como le gusta a nuestro amigo Jorge. Y después Y tenemos pues al camaleón, que es el villano más bla de todos, y es el primero, ¿no? O sea, literal es un tipo que usa un montón de máscaras. Sí, es que era un espía ruso, como de la época de la Guerra Fría, pues tenías que meter un ruso. Y Ajá, este, y cómo odia a los comunistas Stan Lee. Uf, los detesta. y tiene un chalequito en el que cada vez que se quiere disfrazar de alguien, agarra sus cositas del chalequito, narices postizas, pelucas, ropa. Ese chalequito trae de todo, yo quisiera uno así. Y lo que hace es reemplazar a Spider-Man, o sea, hacerse pasar por él y hacerlo pasar más vergüenza, porque como ya estaba bien arrastrado su nombre en la palestra pública, pues que era un crimencito más. Sí, y aparte el camaleón, pues hace parte un gran científico que sabe insectos porque dice, voy a mandar esta transmisión en una frecuencia que solo las arañas pueden escuchar y estoy seguro que Spider-Man, como es una araña, la va a escuchar. Claro que sí. Aquí lo puse, ¿no? El camaleón además sabe en qué frecuencia escuchan, entre comillas, las arañas, porque todos saben que las arañas son como los perros y solo escuchan ciertas frecuencias, o sea, eso es obvio. Obvio. Sí, ese Stan Lee sí que se revisaba sus cosas antes de escribir historias. Lo genial es que el camaleón sí utiliza un arma como la que Kirby se rumora le había dado en el diseño original a Spider-Man, y si lanzas una pistola de telarañas, porque por supuesto no sabe ni tiene ni idea de cómo replicar los web shooters, ¿no? Así es que es lo Pero más bueno. fácil hacer una pistola. Y entonces, en la transmisión le había dicho a Spider-Man que fuera a un cierto edificio. Spider-Man llega y resulta que la policía lo está buscando porque un Spider-Man se infiltró ahí. Y se da cuenta que le metieron una trampa. Y luego se va a perseguir al tipo de la trampa. Y hay una cosa maravillosa que es esta el paracaídas hecho con telarañas, pero con huecos. Luego se dieron cuenta que tenía que colorear eso de blanco para que tuviera puto sentido. Sí. Porque básicamente se tira un skydiving, un... No sé cómo le dicen eso aquí en México, que básicamente uh-huh. va planeando con uh-huh. con sus telarañas hechas un paracaídas. Y es una maravilla. Porque, por supuesto, cae en un submarino que... Es completo y totalmente un cliché de los soviéticos y de los comunistas sí. que él tanto odiaba, ¿no? Ajá. Todos los soviéticos se transportan en submarinos, todo ese mundo, el mundo lo sabe. Y aparte que usa uno de sus poderes más legendarios de amarrar telarañas y lanzarse, ¿verdad? Desde este número, que lo hemos visto incluso en el cine montones y montones de veces. Exactamente. Los últimos panels son muy similares a los últimos de Amazing Fantasy. De hecho... así lo dice el libro, o sea, así como se llevan al camaleón, pues una figura solitaria también se pierde en las sombras de la noche. Uh-huh. Otra vez triste y mal el pobre Spider-Man, porque no logra reconocimiento, no logra dinero de eso, y él está preguntándose, o sea, ¿qué carajo estoy haciendo? Entonces básicamente queda igual a como estaba en el principio, harto de ser Spider-Man. Así es, pobre Peter Parker, que es un adolescente de 15 años con problemas de adulto de 40 años. Pero... Y con eso nos movemos y vamos a darle un poco más rápido a estos números, a ver si la siguiente uh-huh. hora avanzamos con un poquito más de celeridad. Al segundo número que se publica supuestamente en mayo, pero ahora ya me hiciste dudar de todas estas fechas uh-huh. que no está aquí. Y tenemos a uno de los primeros villanos clásicos, pero seguimos uh-huh. con las historias separadas, entonces no da mucho tiempo de conocerlo del todo, ¿no? Que es al Buitre, al Vulture. Al Buitre. Uh-huh. Que casi no lo conocemos, ¿no? No conocemos sus motivaciones ni su origen, sino que sabemos que quiere el Buitre, lo que quiere es plata, quiere dinero. Sí, quiere robar, o sea, estas alas no se pagaron solas, alguien tiene que pagar por ellas y no voy a ser yo. Vemos por primera vez al Buitre en este splash page de Spider-Man dibujado por Steve Ditko, los dos peleando en las alturas. Uh-huh. Y básicamente el Buitre es un señor viejito amargado que creó sus alitas y se dedica a robar edificios. Y aquí vemos a John Jameson, que tiene un edificio para él solito, donde ajá. por primera vez aparece la revista Now, que él publica, que es la que lee la chaviza. Pues, ni modo que la chaviza lea periódicos. No. Y no leen el Clarín, por eso nuestro programa se llama Desde el Clarín, porque lo hacemos los viejitos. Así es. Es aquí donde Spider-Man, Peter por fin encuentra una forma de encontrar dinero. Dice, que piden fotos del Buitre. Y dice, pues claro, tomar exactamente. Fotos. Exactamente. Yo puedo hacer eso. Y la tía May le pasa la vieja cámara del tío Ben. Aquí hay un punto interesante que me gusta de que va manejando Lee a partir de estos números, es que Peter le hace upgrades a sus equipos. O sea, ve la necesidad, así como tú dijiste del ingenio, uh-huh. tengo esta necesidad y ahora voy a hacer este upgrade, voy a hacer esto. Exacto, que y es lo que finalmente lo ayuda a vencer a los supervillanos. De hecho, hasta ahora Peter no ha salido, o sea, sí rescató al hijo de Jonah Jameson, pero fue porque se lo consiguió con ese problema, porque estaba en el lanzamiento por casualidad. Uh-huh. Pero no está saliendo a hacer cuestiones de superhéroe. Él está preocupado por hacer dinero y ya no puede uh-huh. hacerlo yendo a la televisión. Entonces, están pagando por las fotos. Precisamente el tipo que está hablando mal de mí, le puedo dar fotos y me va a pagar por ellas. Este pudiera hacer uh-huh. un buen trabajo que no me interrumpa mis estudios porque... La tía May quiere que continúe estudiando, que se gradúe de secundaria, porque era el gran sueño de ella y del tío Ben. Uh-huh. Y a la par tenemos esta historia sobre el Buitre y cómo se burla de la policía, ¿no? De hecho, a mí se me hizo bastante interesante e inteligente que la manera en que tiene para engañarlos y poder robarles en su cara este camión de diamantes es que en vez de volar por encima, pues vuela por debajo. Vuela entre las alcantarillas y realmente logra escaparse. Les vi bastante ingenioso eso en particular. Sí, porque le dice, les voy a robar. Y entonces lo están esperando todos por el aire y él sale por la alcantarilla y se matanga y se sale volando porque, como todos sabemos, las alcantarillas de Nueva York son extremadamente grandes y puedes volar por ahí sin problema. Por supuesto. Bueno, en teoría es por los túneles del metro, pero you know. Así es. Aquí, antes de eso, pues se da el primer enfrentamiento donde el Buitre encuentra a Spider-Man, quien le quería tomar fotos, y lo agarra por sorpresa con una maniobra de vuelo, lo noquea y lo avienta a uno de esos tanques de agua muy famosos de Manhattan, un tinaco grandote. Que tiene la delicadeza, Lidico, de hacer que tire la cámara fuera del tanque, Spider-Man, y no que se lance con ella. Pero de nuevo, Peter no está persiguiendo al buitre para cazarlo, ni para llevarlo No. a juicio, ni nada por el estilo, es porque le quiere tomar fotos para hacer lana. Sí, dinero, dinero, dinero. Y es Aprende ahí algo, donde dinero. se la pienso. O sea, yo necesito algo que me ayude y que no se me acaben porque se le acabaron las telarañas. Y ahí es donde se inventa este cinturón que además tiene este holograma tan ridiculoso, pero tan genial, donde proyecta esta imagen con ¿cómo se Con llama? la Con la cara de hebilla del Spiderman. cinturón, sí. que es su símbolo, su batiseñal, su spider señal. Y aparte, pues lleva muchas capsulitas de su telaraña, ¿no? Sí, porque aquí le pasa la primera vez de que quiere salir del tanque y se le acabó la telaraña y pues nunca cargaba repuestos. Es lo que te comentaba de upgradear su equipo. Exactamente. Y lleva las fotos a John Jameson, que aquí todavía no es tacaño. Me imagino que por eso se volvió tacaño, porque le pagó mucho al Peter y no. Y ni se dio cuenta que podía estafarlo después. Exactamente. Y justo cuando está saliendo de los túneles del metro, el buitre, pues se lo consigue Peter y ahí sí ya piensa, lo tengo que detener, y se inventó un dispositivo para hacerlo. Y hay una serie de paneles que están brutales en el sentido de, pensando en la época, que a mí se me hacen muy, muy interesantes. Están en la página 12, son los últimos tres paneles, porque los cómics, una de las cosas fundamentales que algunas veces se pierden de vista es que no es solo el pacing en el que está narrado, sino el espacio en que existe entre los paneles, la pausa y el momento que decide retratar el artista son muy importantes para que fluya la acción. Y Ditko hace algo aquí que a mí se me hace maravilloso, que es que entre el panel 5 y 6 coloca un pequeñísimo panel con la forma como el dispositivo que utiliza Peter para detener al buitre, señalando hacia abajo, además como que en ese momento donde él va hacia su cinturón, porque está agarrado de una de las piernas del buitre y va hacia su cinturón a buscar el dispositivo para poder pegárselo, imagino, al cuerpo del buitre, porque realmente no sé qué hace con él. Y poder afectar cierto magnetismo, que es lo que lo hace volar. Así Como es. fluye esa escena y ese detallito, a mí se me hace genial porque pienso, en esta época no era algo que utilizaba mucho. Aquí era el clásico seis paneles y ya. A lo mucho quizá un panel grande de vez en cuando, pero es innovador y te habla mucho del carácter que le pone a las peleas Ditko, que es lo que reconocemos como Spider-Man. Esa marca de Spider-Man viene exclusivamente de Ditko. Esas escenas de Sí. acción así. Sí, quizá Ditko no sea mucho de fondos, porque sus fondos no son muy elaborados, no son la gran cosa, pero sus secuencias de acción, sus movimientos, las posiciones en las que retrata a los personajes que no son muy estándar, por así decirlo, de la época, pero pues son muy buenas y son los que hace a Spider-Man Spider-Man realmente. O sea, muchos de los dibujantes actuales estoy seguro que tomaron esas referencias para poder hacerlo. Aquí algunos le ponen su extra y lo hacen todavía más raro, como hemos visto, pero pues ahí viene todo, ¿no? Y Peter por fin vende algo, vende las fotos al Jameson, que le paga muy bien, me sorprendió. Sí, es la primera historia que termina con él contento, con un fajo de billetes, él y la tía May, como que, ay, al fin llegamos a fin de mes y vamos a poder comer. No, pues es que pagó un año de renta, o sea, Ey, sí, bastante, muy bien. Se quitó ese pedo sí, de encima. por lo menos uno ya la libró. Y vamos a la segunda historia, donde conoce al Tinkerer, Que este Juan. es otro villano ridiculísimo. Sí, y aquí, o sea, aquí la historia me da mucha risa por leyéndolos, porque pues un profesor le presenta a una eminencia del mundo de la electrónica a Peter, y le consigue una especie como de beca o trabajo o pasantía para que vaya con él. Y aquí es lo que te comento de los amigos. O sea, los amigos todavía lo quieren invitar a que vaya con ellos. Y el Peter, ne. O sea. Me y que sí, exacto, me porque se están burlando de él, pero también porque es la oportunidad de trabajar con este tipo al que admira, ¿no? O sea, es un ñoñito. Sí. Y va Entonces, con él. con eso este Tinker, el que él lo dice, o sea, parece un personaje de los cuentos de los hermanos Grimm, y sí, es un viejito con más cejas que rostro, quien, a que donde va a recoger un radio, porque obviamente cuando eres una persona que consigue un becario, lo primero que haces es darle tus trabajos que no quieres hacer, como recoger tu ropa de la tintorería o tu radio de la tienda de reparación. Sí, eso no se debe hacer, pero sí, sí, tal cual. Sí, eso es lo primero que haces, y Peter va a recoger el radio, y aquí su sentido arácnido le dice que hay algo raro, que esta escena, este tipo de cosas siempre me ha gustado de Spider-Man, cómo le dibujan la cara de Peter y el del otro lado el Spider-Man, la máscara con el sentido arácnido. Siempre me ha gustado ese detalle, que es diciéndote, mira, aquí hay algo raro que está pasando, que él se da cuenta. Y tenemos esa primera imagen que es tan, tan, tan icónica de al menos este ron, pero que en líneas generales transmite tanto, que es este rostro de Peter, mitad el rostro de Peter y mitad la máscara de Spider-Man con estos rayitos saliendo, que es, a mí se me hace genial cómo Ditko transmite gráficamente en una sola imagen el sentido arácnido, que es tan difícil de describir gráficamente sino utilizar este tipo de recursos. Es un recurso brillante que va a repetir muchísimo en todo el ROM. Así es. Y aquí, para recoger el radio, el Tinkerer baja su calabozo, porque super villano. Y unos extraterrestres se lo estaban arreglando y se lo entregan. Una raza extraterrestre que conocemos, a los Skrull, a los Skree, tantísimos extraterrestres que existen en el universo Marvel, pero estos ni nombre tienen y creo que en su puta vida han vuelto a aparecer, ¿no? Sí, no creo que aparezcan. Y su plan maestro era poner radios de, como, o sea, poner sistemas de escucha en los radios o dispositivos de la gente para robarles información. Entonces, Peter, regresa al panel anterior, por favor, donde está, sí, claro. Peter en el laboratorio del profesor. Esto es lo que te digo que me da mucha risa. No, en el anterior. Que está con un tipo que es una eminencia de la tecnología, pero está trabajando con tubos de ensayo y químicos. Es un tipo de... Eso no es electrónica. No. Ah, ya entendí. No sé si está siendo un superconductor o no sé. Para si alguno de ustedes nos está siguiendo viendo las páginas o las ve después, son los paneles 3 y 4 de la página 4. Pero de la página 4 de la segunda historia, que vendrá a ser como la... ¿Qué será esta página? Como la 20 Dele. De la Mesa de Spider-Man número 2. Pero bueno, en fin, los extraterrestres pues termina venciéndolos. Estos extraterrestres anónimos, y eso sí, sin que antes suceda que no los atrapen, la manera en que se libera de ellos es bien curiosa, porque lanza una pelotita de telaraña justo en el agujerito necesario para darle justo al botoncito que necesita. Sí, es que obviamente si unos extraterrestres te van a meter en una trampa, obviamente te van a dejar orificios para que respires y no te mueras, claro. Sí, claro. Bueno, cuando si alguna vez de niño atrapaste arañas, pues la dejabas con agujeros, ¿no? Así es. Y al escapar, pues Peter trata de atrapar al Tinkerer y no lo logra. Se escapa y solo nos recuerda una máscara que parece que el señor no era lo que pensábamos. Tan, tan, tan, tan. Y que te pone a pensar, o sea, bueno, al menos los lectores de esa época se pudieron haber cuestionado, ¿será que este era el camaleón? ¿Será que era uno de los extraterrestres? No sé si más adelante en el número 800 y pico mil o algo así vuelva a retomar esta historia, pero eso quedó allí abierto. Sí, pero alguna vez algún escritor lo va a retomar, como ya lo han hecho muchas veces. Exactamente. Pero bueno, aquí vamos al tercero de los números y de nuevo tenemos que recoger aquí el ritmo. Aunque llegamos una hora 8 minutos, creo que vamos bastante bien. Que tenemos la primera historia que ya ahora sí es completa. No está dividida en dos partes separadas entre sí, sino una sola historia. Y tenemos la introducción de uno de los villanos, ahora sí. Si la gente te habla, dime un villano de Superman, te dicen Lex Luthor, un villano de Batman, te van a decir Joker, un villano de Spider-Man, te van a decir el Duende Verde. Ajá. O Doctor Octopus. O alguno, y creo que lo hacen puro por joder, pero bueno, está bien, dirían Venom, ¿no? Sí. Pero pues, es de los más conocidos, ¿no? No sé si en ese orden, etcétera, pero Doc Ock es de los más conocidos. Y quiero decir esto porque siempre he querido decirlo acerca de Doc Ock. A mí me encanta cómo es Otto Octavius, es el Doctor Octopus y es Doc Ock. Toda esa poesía, esa sonoridad del nombre a mí se me hacen espectaculares. Sí, y creería que viene todo de Stan Lee. De hecho, porque Stan Lee tiene eso de nombrar a sus personajes con la misma letra del nombre y el apellido. Paco, que no hablamos de Peter Palmer en el primer número, no una vez. No dos veces, que sería un error, que qué mal, sino tres veces dicen Peter Palmer. Sí, que después creo que lo corrigieron, porque sí, Pero bueno, es eso. Aquí en el mar, no sé en tu edición. Por cierto, yo estoy leyendo esto en Marvel Unlimited. ¿Tú lo estás leyendo dónde, Alejandro? Que no nos has dicho. En la versión impresa del Marvel Masterworks, que vienen los primeros 10 números de la Amazing Spider-Man y el primer, bueno, el número 15 de la Amazing Fantasy. Muy bien. Ahí tienen también el Peter Palmer, porque aquí en Marvel Unlimited no lo corrigieron. Fíjate que no me acuerdo. Lo tengo que revisar otra vez porque no lo noté. Sí. Como tengo que leer rápido, muy probable que no lo haya notado. Ok. Pero bueno, sale Doc Ock, que es con la misma letra, para que Stan Lee se acordara, ¿no? Sí, porque es Peter Parker, Betty Brant, Otto Octavius. J. Jonah Jameson Jr. ahora. Exactamente, no se la piensa mucho. Sí, yo sería Bernardo Leotardo o algo por el estilo, tú Alejandro Camardo o algo así para que no se le olvidaran los nombres a Stan Lee. Pero bueno, tenemos el origen de Doc Ock, que lo explora mucho más y que es muy parecido en cierta medida al de Spider-Man. O sea, es básicamente un científico que es afectado por radiación, pero ahí es donde tienes el twist, porque así como las decisiones que toma Peter lo llevan a un camino un poco más moralista, probablemente por culpa, más que por buenas intenciones, al menos en el principio. En cambio, Doc Ock lo que hacen es explotar su necesidad de estar solo, de ser más violento, de ser más hiperactivo, porque este científico que se veía como una grandísima promesa y termina siendo este grandísimo villano, ¿no? Pero una de las cosas con las que empieza esto es precisamente Peter ya al fin haciendo algo de superhéroe, ¿no? O sea, atrapando a unos villanos que estaban robando una caja fuerte. Sí, ya por fin Peter empieza su andar en el mundo superheroico. Pues ya tiene dinero, pues ya. Y ahora sabe que vendiendo fotos de Spider-Man consigue más dinero, entonces ahora sí, déjame dedico a eso. Y regresamos al trabajo de hecho, nunca lo nombran como Otto Octavius, siempre le dicen Doctor Octopus desde el principio. Y cómo trabaja con radiación, porque en los 60s, pues, la moda era la radiación. Vemos su equipo de tentáculos que él controlaba antes con las manos. Después del accidente se dañó su cerebro, pero tenía control sobre ellos. Y decide que va a terminar su trabajo, que nunca supimos qué es. Y en el proceso voy a secuestrar todo lo que tengan que secuestrar. Que no importa mucho tampoco. Sí, pero bueno, porque secuestra todo un hospital. Eso hace que Peter se interese. Y no es la primera vez que le parten la madre a Peter, porque ya el buitre en su primer encuentro, pues literal lo tiró en un tanque de agua. Pero sí es la primera vez que lo desmoralizan, que es una cosa medio estúpida. Porque Peter, o sea, tú venciste al buitre, fue a punta de ingenio. Fueron tu web shooter y fue el aparato que creaste. Porque el hecho de que este tipo te haya superado te coloca en esa espiral de depresión, porque literal entra en una depresión que se pregunta, pero si nunca me habían vencido de esta manera, hay un momento en el que valga la pena ser Spider-Man, ¿por qué soy Spider-Man? El Peter torturado está allí a full potencia. Sí, ahí con su máscara de ser o no ser, ese es el dilema prácticamente en el panel. Pero aquí lo curioso es que empieza así como siendo héroe, pero se siente muy sobrado, o sea... El Doctor Octopus es un supervillano ya en forma bien que lo vence por primera vez. Y no solo lo vence, o sea, lo humilla porque prácticamente lo agarra de las extremidades y le da una cachetada y lo avienta y vete, niño mucoso. Y es lo que le afecta tanto a Peter de que, pues que si soy Spider-Man, pues ya, ¿con qué le gano? Si no pude con mi fuerza y con mis habilidades. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y entonces allí... por coincidencia y también por ventas y necesidad de promocionar, justo en ese momento, justo en la escuela de Pitt, porque anda con desocupado y recargándose, viene Johnny Storm de los Fantastic Four a dar una ¿qué será? Un discurso, todo mal preparado. De hecho, por alguna razón escribe 2 más 2 igual a 3, no sé de dónde sacó eso. Se nota mucho que Johnny no es precisamente brillante. No, según él dice que así es como ve las cosas Benjamin. Ah, se anda burlándose de la mole. Sí. Está burlando de la mole, según él. Clásico. Pero bueno, nunca te rindas, le dice Johnny Stone, en lo que estoy muy seguro que le escribió su gente, porque dudo mucho que se le hayan ocurrido esas palabras, pero wow, eso le habla muy profundamente a Peter. Ahí volteé los ojos, me pareció muy ridículo eso. Sobre todo cuando le dice, muchísimas gracias, tus palabras me han inspirado. Y Johnny, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ok, bien, bien, amigo. Chido. ¿Cómo es que dice el personaje de Brad Pitt en Megamente? Gracias, ciudadano anónimo. Sí, porque básicamente era la ayuda que necesitaba. Era ese tipo de cosas que llevan a la policía y les decían, si ven a alguien así, llamen a la policía y nunca se rindan y sean chidos. Quizás a nosotros, pues no sé en qué estado de presión estaba el Peter, pero quizás le ayudó a decir, sí, cierto, nunca me rendiré, eso es lo que debo hacer, nunca. Pero bueno, vuelve y esta vez sí logra vencer con su ingenio, con las mismas herramientas con las que vencer Buitre. No debes confiar solamente en tu tema arácnido. De hecho, se le ocurre una forma de vencer la fuerza que tiene en los tentáculos Doc Ock, que logra rápidamente romper su telaraña. Pues a él se le ocurre un compuesto químico más fuerte. Porque la especialidad de Peter, aunque va hasta cuando va con un tipo de especialista en electrónica, pues es en la química. Así es. Sí, vence a Doc Ock. Sí, le solda los dos tentáculos para ya nomás manejar a dos, que es más fácil. Y usa su oportunidad, le echa telaraña en la cara, que sería un clásico de Peter y el Dr. Octopus. Le pega y ya por fin lo detiene y se lo entrega a la policía envuelto para paquete, con su moñito y toda la cosa. Y con una tarjetita de Spider-Man. Y luego pues tienes ya finalmente a Johnny Storm, que ahora sí se recargó, entonces ya lo vio el médico, le metió el termómetro quién sabe por dónde, entonces sí, ya estás bien. Sí, porque le está tomando la temperatura y Johnny se está vistiendo, o sea, obviamente no se lo puso en la boca. Sí, está muy raro eso, exactamente. Ajá. Está poniéndose el termómetro iba por otro lado. Y justo en ese momento le dice, bueno, amigo, o sea, te tardaste demasiado, yo lo pude vencer, y termina con un pin-up precioso. En toda su elegancia Spider-Man, así termina el número, pero además que tiene el detalle de que es la primera vez que están en las cartas, ¿no? Que sí, las cartas de los lectores, que sí. Adelante. Que son los lectores que en un número anterior, en el número uno dijeron que mandaran cartas y que no iban a salir hasta el 3 porque ya no iban a tener chance de que salieran en el 2. Y con eso nos movemos al número 4, que la gran sorpresa es la primera aparición de Sandman. Y este número sale, según esto, en septiembre del 63, entonces seguimos con números bimensuales aún. No es hasta el quinto número en que empiezan los números mensuales. Y no sé si es la primera aparición de Sandman en líneas generales o es la primera aparición de Sandman en Spider-Man. No, en general. O sea, en general. Sí, no había salido. Que es un villano tan con unos poderes tan interesantes, porque de verdad que son inagotables. Sí, y muchos han explorado por las habilidades. O sea, aquí vemos una pequeña parte que se puede hacer en arena y cómo le pegas, o que se puede hacer tan duro como la roca y puede ser maleable, tomar las formas que quiera. Exactamente. En el futuro lo pueden agrandar con más arena que encuentre en cualquier lado, y más si hay una playa. O lo que han hecho de fusionarlo con el Hidroman y hacerlo el hombre lodo. Exactamente. Y me encantan estas primeras dos páginas en las que básicamente es Peter cagándola. Sí. Porque ve a unos tipos muy sospechosos que están pendientes del dueño de una joyería que está a punto de cerrarla. Y se acercan a la joyería, pero no espera que cometen el crimen. Es un niño inexperto, inmaduro, y se lanza de manera intempestuosa a detenerlos. Y cuando se da cuenta de que los agarró, él cree que con las manos en la masa, pero ni siquiera habían empezado a hacer el asalto, pues estos tipos empiezan a llamar a la policía, aprovechándose de la mala fama que Jonah Jameson le ha causado a Spider-Man, de que si es una amenaza o no, o sea, porque todo el mundo sigue creyéndole a Jonah. Sí, y como eso, o sea, los agarra, pues ellos dicen, oiga, pero ¿por qué nos amarras? Estamos caminando. ¿Caminar es un crimen acaso? Policía, ayúdenos, el malvado Spider-Man nos está asaltando, nos está deteniendo por caminar. Exactamente. Y como dices, Peter inmaduro, en lugar de sentarse a explicar y decir, es que los vi sospechosos, y no, mejor me voy porque la traen contra mí. Exactamente. Y justo allí se consigue a Sandman, tiene su primer enfrentamiento con él, obviamente le va muy mal, y una de las cosas que pasa es que le desgarra la máscara. Y el pánico, el terror de Peter de que lo puedan descubrir es tal que se rinde por completo, o sea, eso lo derrota por completo, porque lo primero que piensa es en la pobre de su tía May vendiendo agujetas en la calle. Sí, o que el Sandman cuando salga de prisión la va a ir a buscar, o que el Jonah Jameson le diga, me estuviste vendiendo fotos tuyas, maldito estafador. Exactamente. que sabe que lo va a utilizar en el peor, de la peor manera posible. Uh-huh. Y tenemos a Peter pues cosiendo la máscara a mano, apesta uh-huh. cosiendo. Dice, se vale, se la puede dar a mi tía May, pero se la doy, creo que me descubre. Uh-huh. Y tenemos un recurso muy, muy interesante porque en vez de recurrir al fastidioso exposición, es un programa de televisión que está narrando el origen de Flynn uh-huh. Marco como Sandman, que fue lo que le ocurrió a través de un montón de imágenes, pero es mientras Peter está escuchando la televisión porque anda cosiendo la máscara, ¿no? Uh-huh. Eso se me hizo brillante. Sí, sí, porque pues Peter no tiene un Alfred, no le puede decir a la tía May. Entonces vemos el origen de Sandman, que básicamente es otro accidente con radiación. Ajá. La gente no entiende que con la radiación no se juega porque crea supervillanos. Y a veces superhéroe, a veces. A veces. Y entonces aquí, pues, la tía May estuvo a punto de descubrir a Peter con su traje de Spider-Man, nomás que se pone su batita. Se cubrió estratégicamente con una batita. Uh-huh. Y tenemos la primera vez que Peter se revela contra Jonah Jameson porque le deja un regalito en su silla porque está harto de él. Hasta el punto de que se le quedan pegados los pantalones a la silla y lo hace trabajar en calzones, como hemos trabajado uh-huh. todos desde que empezó la pandemia. Así, y lo curioso es que la señorita Brand no se inmuta, yo creo que no es la primera vez que lo ve trabajando en calzones, porque tiene unos pantalones de repuesto que le lleva. Que son idénticos a los que tenía antes, pero están recién planchados, eso es obvio. Uh-huh. Así es. Que por cierto, son pantalones púrpura, o sea, en el sentido de la moda de Jonah Jameson es bien peculiar. Pero bueno. Sí. Eso es más de la época que era más fácil imprimir esos colores, por eso la mayoría de los villanos son verdes con morados. Ah, mira tú, no lo tenía uh-huh. En cuenta. Pensaba que era un tema de sentido de la moda. Y una de las cosas que le pasa a Peter, porque es que, de nuevo, algo que siempre pasa en todos estos números, no, el villano no es el principal pedo de Peter, su pedo uh-huh. es otro, su problema es otro. Su gran tema aquí es que había invitado finalmente esta chica Liz Allen. Liz Allen le había aceptado... Uh-huh. De tanto que había insistido, bueno, voy a salir con él, okay, vamos a ver. De tanto que le había insistido, pero justamente, porque no recuerdo exactamente por qué motivo, pero no puede, porque si no descubrirían que es Spider-Man. No, va a buscar a Sandman, sí, para tomarle fotos, porque se lo encargó el Jameson. Okay. Y dice, ¿sabes qué, Liz? Te voy a tener que cancelarlo. La Liz, todavía te hago el favor, maldito mocoso, de salir contigo y me cancelas. O sea, tú quedas cancelado. Y por supuesto eso sucede frente a todos los amigos para que se puedan... Amigos, entre comillas, ¿no? Compañeros que son amigos de él no son. De nuevo, o sea, Peter mal. Uh-huh. Y sucede una de estas casualidades clásicas de Lee que es porque el guión así lo demanda, que justamente huye Sandman justamente a la escuela de Peter y justo en el momento en que a Peter lo han rechazado y tiene que ir a llevar unos equipos de laboratorio. Y justo en ese momento le están explicando cómo funciona la super aspiradora del conserje. Sí, justo, como todo debe ser. Y después tiene a Flynn Marco pues entrando a la escuela uh-huh. y tiene un intercambio que, de nuevo, también me hizo voltear los ojos de lo increíblemente cheesy que es. Estos cómics son muy cheesy y muy campy. Estamos hablando de cómics de los 60, desde uh-huh. la edad de plata, ¿no? De los cómics. Estoy equivocadísimo. No, ya es bronce. La edad de plata... Termina con los Cuatro Fantásticos y empieza con Flash, el de Barry Allen, y termina con los Cuatro Fantásticos porque los Cuatro Fantásticos empieza la Edad de Bronce, que se llama la Era Marvel, por así decirlo. Bueno, ok. Pero son muy propios de su época, sumamente uh-huh. verbosos, sumamente cheesy, sumamente campy, uh-huh. y tienen uno de esos intercambios, Flynn Marco y el director de la escuela de Peter, que... Es que, obviamente, si eres un ladrón y vas a una escuela, te vas a querer robar todo, hasta los títulos, hasta los diplomas. Y es lo que le dice el Sandman, oiga, deme un grado. No, usted tiene que, soy un ladrón, no voy a estudiar, démelo. Deme el diploma, póngale el nombre y pum, se acabó. ¿Para qué lo ¿Para qué? ¿Y por qué pierdes tiempo en eso? Nadie sabe. Sí, nadie sabe. Y tenemos a llega entonces Spider-Man pues a liberarlos, a pelear con él, y vemos que uno de los grandísimos fans de Spider-Man es precisamente Flash Thompson. Sí, y todos sus amigos, pero en especial Flash, que es el que ha seguido más que nada su trayectoria, lo veremos después. Pero aquí, como dice, otra vez Peter usa su ingenio, lo empieza a llevar a donde quiere, lo lleva a las áreas, al área que conoce, donde está la aspiradora, donde lo amenaza con un taladro eléctrico. Dice, te voy a perforar. Pero nada, lo que quería era que el Sandman se volviera de arena y ahí agarra la aspiradora y lo absorbe, lo aspira. Porque obviamente el Sandman no se puede escapar de ahí. No, exacto. Se ha podido meter por debajo de una caja de una caja de seguridad, de uh-huh. una caja fuerte, pero los resquicios de una aspiradora doméstica no son demasiado para él. Es que pasa algo que a mí se me hace brutalmente gracioso, es genial, que es que, de nuevo, el problema de Peter no es el supervillano ni vencerlo, es algo que pasa en paralelo, es no mames, no tomé las fotos y no voy a tener dinero. Entonces agarra un montón de arena que quedó tirada en el piso, la lanza y se hace como si estuviera peleando con ella, sí. Y se toma fotos él mismo para poder darle algo a Jonah Jameson. Eso está genial, me cagué de la risa. Porque además es arena de emergencia, de la que tiene para apagar incendios, guardada por ahí el conserje. No, obviamente que no es el mismísimo Sandman. No, no, pero ¿cómo lo va a saber ya Jameson o alguien? Pues nadie lo va a saber. Exactamente, nadie lo va a saber. No había Photoshop en esa época, amigos. Sí, y ahí estaba el Jonah Jameson precisamente diciéndole a la policía, arréstelo. Oiga, pues usted qué es, señores. Si es el cuarto poder, pero no le vamos a hacer caso. Cálmese, señor, esto es un Oxxo. Sí. Y ahí, pues, el Spider-Man les entrega al arenero en la aspiradora. Y Peter sale y ahí llega el Jonah Jameson con su traje morado. Y dice, Peter, te estaba buscando. Ah, sí, señor. ¿Tomaste las fotos? Sí, mira, aquí están, págueme. Y sin revelarlas, el Jameson le paga otra vez. Porque pues confía mucho, ¿no? Porque hasta ahora no lo ha decepcionado. Pero, por supuesto, todo esto termina en nada porque nadie le agradece nada. Queda ahí igual de mal parado el pobre Spider-Man. Sí, pero a un punto interesante aquí antes de terminar es que por fin Peter empieza a rebelarse contra Flash, de que está harto de tanto, pero se calma porque dice, es que con mi super fuerza, pues lo mato. Lo puedo matar, exactamente. Sí, entonces queda todavía peor, queda como una gallina. Espérame tantito, ¿no? Porque me están hablando por teléfono. Vaya, adelante. Listo, perdón. No pasa nada. Para eso que no estamos en vivo, precisamente. Uh-huh. Muy bien, ¿le continuamos? Uh-huh. Muy bien, entonces continuamos con el quinto número. Y en el quinto número se enfrenta a nadie más y nada menos que al Doctor Doom. De hecho, así se titula el número, ¿no? Tenía que pasar tarde o temprano. Spider-Man tenía que batallar al gran Doctor Doom. Sí, porque el Doctor Doom, pues para estas fechas era el supervillano de Marvel. No podía ser un héroe sin vencer al Doctor Doom, y pues yo creo que es el que te da el sellito al final de tu pasaporte de villanos. ¡Pum! Ya eres un héroe. A mí me sorprende que Doctor Doom básicamente es tu tía racista, tu tía trumpista que cree todo lo que sale en Fox News. Sí. Porque le cree a Jonah Jameson cuando dice que Spider-Man es una fuerza para el bien o para el mal. Entonces le cree, es que es un supervillano. Puedo traerlo a mi lado para que trabaje conmigo. Y se inventa una de las cosas más geniales que he visto jamás, que es este añarófobo, ¿será? Como un cuernófono, pero es un añarófono para llamar a Spider-Man, y básicamente es una antena que tiene adentro una tarántula gigante, y está este tema de que el sentido arácnido como que es una frecuencia particular, que solamente las arañas entienden, y le marca. Sí, agarró la patente del camaleón y dijo, mira, lo más que yo lo voy a mejorar, porque con una araña de verdad más chido, con la que me va a poder responder, espero. ¿Y para qué lo llama Doom? Doom lo está llamando para conseguir un aliado que pueda ayudarlo a vencer a los Fantastic Four, pero ahí está donde, bueno, o sea, pudiste haberte informado un poquito más, Doom. Entonces Doom no es tan brillante, nunca ha sido ni tan brillante ni inteligente como él se cree ni como lo pinta. No, es que no le ofreció dinero y claro, exactamente. lo que le ofrece es poder y gloria, supuestamente. Sí, no, dinero. Y aquí es donde se enfrenta al Dr. Doom con todas sus trampas. Obviamente, pues Spider-Man es vencido la primera vez, pero regresa por más. Exacto. Pero en otro momento, porque me hablan de mi casa otra vez. Me habla el señor Jameson. Tiene que ver con el señor Jameson y empieza el público a dudar de Jameson. Uh-huh. Que eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. Uh-huh. Pero ahí está la primera aparición de Betty Brant que... No, ya la segunda. Ah, sí, perdón. Cuando lo vio en calzones. Sí, nomás que creo que aquí ya le ponen... Ahí le dijeron Betty, creo que aquí ya es como Betty Brant. Pero empieza la relación con Peter un poquito más cercana. Y tenemos una de las grandes, grandes, grandes escenas de todos los tiempos de Spider-Man con Flash Thompson disfrazado de Spider-Man con un traje casero porque es su mayor fan. Héroe, exactamente. Uh-huh. Y justo en el momento en que está pasando Flash, que se va a vestir de Spider-Man para asustar a Peter, que hubiese uh-huh. sido genial que eso pasara porque hubiese confundido mucho a Peter, pero también hubiese funcionado como para, de cierta manera, haberse liberado de su identidad secreta, haber dicho, mira, uh-huh. aquí está Spider-Man, estoy yo al mismo tiempo. Pero uh-huh. justo en ese momento es que lo había estado buscando, lo había estado detectando Doom en este segundo encuentro que tiene, porque ya le había partido la madre la primera vez y termina secuestrando uh-huh. sin darse cuenta a Flash Thompson. Porque pasa justo, tiene este detector de arañas y justo en el momento que está pasando uh-huh. Peter, detecta como si fuese Flash y termina uh-huh. llevándoselo, ¿no? Sí, porque obviamente no hay arañas en los jardines, ¿verdad? Bueno, así de grandotas, ¿no? Ese Doom no es tan listo como quiere hacernos creer. Pero es lo que lo hace tan genial. Sí. Y se lo lleva y hace un anuncio por televisión de que, miren, tengo a Spider-Man. Y si no detienen, si no se rinden los Cuatro Fantásticos y me besan los pies, lo voy a matar porque soy muy malo. Y algo ridículo, pero funciona para la trama, es lógica de Lee. De entre todas las personas que pueden llamar para reportar que se perdió Flash Thompson, llaman a su archienemigo, a quien se está volando todo el tiempo, llaman a Peter a su casa. Y Peter tiene este momento de verdadera duda, de disfrutar de, porque ya está harto de Flash, lo habíamos visto en el número anterior. Uh-huh. Yo lo pudiera dejar tranquilo y que Doom lo haga papilla. A mí uh-huh. qué me importa. A mí qué me importa. Sí, pero es eso, ese sentido de responsabilidad y agobio que tiene Peter que va a tener para siempre, ¿eh? No se van a separar de él. Dice, es que el narrador en el Amazing Fantasy número 15 al final dijo que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Bueno, ese viejito judío que se llama Stan Lee, creo que tengo que hacerle caso. Ajá. Y engaña a su tía May diciéndole que se fundió la luz, los fusibles, y tiene que ir a buscar otros para poder salir porque la tía May no lo quería dejar. Y todo eso es tan Spider-Man. En otros títulos de superhéroes no se toma esa molestia de que por qué tienen que engañar a la tía. Pues él sale y ya. Sí. Pero eso es lo que hace que la historia funcione tan bien, porque es lo que hace que te identifiques con el personaje. Uh-huh. Y bueno, sí, va a por Flash a rescatarlo. Y una última batalla con Doctor Doom, que uh-huh. incluye la creación de estos discos de telaraña todos locos y extraños. Sí, sus Spider-Balls. De tantos que, o sea, ese ingenio de usar la telaraña de tantas formas, hacer escudos, hacer bolitas, ha hecho hasta boomerangs de telaraña, o sea, pero funciona para la trama. Y nada que, ya te derroté, Doctor Doom, derrotaste a un Doom Bot, a mí no, ay, canicara, son dos. No, no, bueno, pero está genial la batalla, está genial la pelea. Ciertamente muy del estilo de la época, pero uh-huh. bastante fluido. Creo que el entintado aquí sí no ayudó mucho a Ditko, porque al menos ahí se ve que cuando trata de comparar los personajes de Fantastic Four uh-huh. dibujados por Kirby, por lo que dibuja Ditko, así como a Kirby, creo que Spider-Man como que no le quedaba muy bien la fluidez del personaje, la intrincada maquinaria uh-huh. o las grietas de la mole no le queda muy bien a la intrincada maquinaria de la armadura de Doom uh-huh. Y las grietas de la mole no le quedan muy bien a Ditko. Sí, o sea, Ditko como que, o sea, los dibuja porque se lo pidieron, ¿verdad? Pero no era lo que él hubiera querido. Y pues aquí Doom sale corriendo porque se le queman los frijoles o algo así y ya no quería no, batallar. No, porque llegan los Fantastic Four y él ya está uh-huh. agotado. Ya sí. Se le acabaron todas las trampas y sale huyendo. Y lo más gracioso es que Peter, que había ido por Flash, de repente uh-huh. se acuerda que ahí sí también se le quemaron las tortillas, ¿verdad? Que dejé a la tía anciana uh-huh. en la casa a oscuras Yo como que me devuelvo. Y el Flash, oigan, hay alguien aquí. Y Flash, hola, aquí estoy. Y por supuesto le agarra los Fantastic Four y la mole pie. Ben Grimm piensa que es el verdadero Spider-Man y está a punto de darle la madre. Pero no, se salva y aquí el Flash queda como... Un héroe. Como un héroe, sí. Llama la atención de que, te enfrentaste al Doctor. Sí, yo le pegué y le dije que era un señor feo y gané. Entonces todos admirados y maravillados de la... de la fortaleza del gran Flash Thompson, y por supuesto queda Peter mirando como que, ay, Dios mío, no soporto. Bueno, y aquí pasamos al sexto número que, mientras me ayuda aquí Marvel Unlimited para que lo veamos, porque, por cierto, estamos repasando los números mientras lo vemos, porque tampoco es que tenemos esta gran memoria. Yo no pude hacer notas más allá del número 5, los demás sí los leí en chinga, pero aparece otro de los villanos clásicos, quizá no tan conocidos, pero... No, sí, conocidos, sí. Pero... Pero digamos que yo diría no clase B tal, pero digamos A.1, que es el que es el camaleón, ¿no? El lagarto. El lagarto de Lizard. El lagarto. El camaleón fue, ya lo conocimos antes. Sí, quizá no de los más emblemáticos, pero sí de los más importantes de Spider-Man. Sí. Esto porque de las primeras caricaturas que yo vi de Spider-Man, que era de la recreación animada de los 60s, el primer episodio fue este. El del lagarto, que de hecho es básicamente el cómic pasado a animación. ¡Qué maravilla! Aquí vemos que básicamente aparece un lagarto humanoide en Florida. Que anda con, un sobretodo blanco y unos pantalones púrpura. Ahuyentando a la gente de los pantanos de Florida. Ajá, así como tiene verde y morado, vamos a ver por todos lados. Exactamente. Y Jonah Jameson como el gran... hombre de negocios que es, dice que lo vamos a ir a capturar y tomarle fotos porque seguro Spider-Man está involucrado con él. Sí. A mí me encanta que se entera de esto Spider-Man leyendo un Clarín, un Daily Bugle, pero toma uno de los periódicos con su telaraña y con otra telaraña va dejando las moneditas porque por supuesto no se los va a robar. Así es, va pagando los 2 centavitos que costaba el periódico. Que dice que el Clarín, le pide a Spider-Man que derrote al lagarto. Sí, que si es tan bueno y tan mero mero Spider-Man, pues que debería poder derrotarlo. Y es allí donde Peter dice, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo para Florida en medio de este tema? O sea, ¿cómo podría yo ir? La única manera que tengo es que me lleve de viaje Jonah, ¿no? Así es. Aquí tenemos una historia intermedia donde asaltan a Liz Allen en un museo y Spider-Man la rescata y Liz también queda prendida de él. Exactamente. Y empieza el tema del viaje, ¿no? O sea, entonces, aparentemente se va a ir de viaje Peter, pero entonces Jonah Jameson dice, no, pero tú no te vas solo, yo me voy contigo. Y, ay, señor, ¿cómo me deshago de usted para poder ir a tomar la foto? Porque me tengo que disfrazar de Spider-Man. Sí, lo bueno es que le paga el viaje y todo, y empieza el flirteo que tiene con Betty Brandt. Con Betty Peter. Brandt, sí. Y se empiezan a animar. Lo curioso es que Peter, desde un principio de la relación laboral, le dijo a Jameson, voy a tomar fotos, pero no me diga de dónde las saco. Y el Jameson, sí, está bien, muchas veces le dije, ¿cómo conseguiste? Acuérdese, quedamos en que nunca le iba a decir. Bueno, está bien. Nada sospechoso. Los adolescentes deben tener sus secretos. Ok. Sí, señor. Seguro. Sí. Pero bueno, termina yendo a los pantanos de Florida Peter y deja tirado en el hotel allá. A Jay Jonah dice que va a comprar rollo o película para la cámara. Y es casi de inmediato que termina enfrentándose al lagarto. O sea, es casi de inmediato. Pero ya sabía acerca de la historia de Curtis Connor. Y en medio de su pelea de la refriega, pues se encuentra con esta casa en medio del pantano. Coincidencialmente vivían allí, no sé por qué, en medio de una zona residencial. Y se consigue a la esposa de Curtis Connor llorando, donde le explica cuál es el verdadero origen del lagarto, ¿no? Que básicamente es este científico que le faltaba un brazo, o era manco del brazo derecho. Y quería utilizar los poderes regenerativos de algunos reptiles, combinarlos de cierta manera para pues poder hacer crecer su brazo. Y tiene éxito en un principio, pero luego va mucho más allá de la regeneración de ese miembro perdido y termina convirtiéndolo en un lagarto gigante. Y no solo eso, sino que se apodera de su psique esta transformación, ¿no? Entonces, sí, bastante sci-fi, bastante pulp story. Ya conocemos el origen del lagarto. O sea, de hecho, en Amazing Spider-Man, la película de Andrew Garfield, creo que queda Sí, que bastante claro ese origen. básicamente se ha respetado en todos los medios, o sea, siempre es lo mismo el Porque es muy corte, bueno, porque es muy bueno. sí, en las caricaturas, en cualquier versión de caricatura donde salga el lagarto siempre va a ser el mismo. Y aquí vemos un punto muy importante del lagarto, que es la relación con su familia, o sea, su familia siempre está pegado con ellos en los asuntos. Aquí su hijo Billy es el que pues lo quiere buscar y el lagarto se lo quiere comer, bueno, no se lo quiere comer, pero una víbora se lo quiere comer, entonces Spider-Man lo salva. Y otra vez el ingenio de Peter, Sí. como estudiante de electrónica que sabe de química, hace un antídoto. Exacto, lee las notas del doctor Connors y tiene ese nivel de conocimiento suficiente como para crear un antídoto y dárselo a la fuerza al lagarto, pero no es fácil. De No, no hecho, es. para poder llegar a la guarida en la que se encuentra, que es como este castillo español perdido ahí en los pantanos de Florida, se crea este par de, ¿qué sería? ¿Cómo se llamarían estas cosas? Pues son como esquís, o sea, No, zapatos largos para. pero son estos esquís que utilizan para, no sé si han visto esas naves con esos grandes motores fuera de borda, con las grandes hélices que van por los pantanos. Pues sí, algo así más o menos se crea para poder ir ahí bogando en el río y llegando a la guarida del hombre lagarto, que además lo ataca con unos caimanes gigantescos, pero logra a la fuerza pues darle el antídoto, no sin antes un montón de De cabriolas y de pelea. saltos que tiene que dar y de pelea. Pero es suficiente como para reconvertirlo. Y me encanta ese panel de la página 19, el quinto panel en el que revierte o va cambiando los rasgos de completamente lagarto a Curtis Connors Ditko y le queda de verdad la mar de bien esa transformación, la manera en que superpone todos esos rostros. Creo que ni siquiera en su momento con las transformaciones de la mole a Ben Grimm se lo vi a Kirby. Aquí es donde el estilo de Ditko es mucho más limpio, mucho más dinámico, mucho más fluido. Y le queda muy, muy bien para la historia, para las escenas de batalla. Sí, y aparte, pues eso que te digo de la familia, porque aquí, Billy nunca se dio cuenta. Y pues ya le agradecen y le dan toda la información que Peter requería. Y el Jameson, oye, quiero ir a buscar a Peter y se me perdió. Y ahora creo que le digo a su tía, ni modo que se lo pague, pues soy bien codo. Y Pero. lo peor es que como se suponía que no tenía película, dice que le compró las fotos que tomó del lagarto que dice que un indio americano, un aborigen americano, algo así. Pero Jonah piensa que son imágenes falsas, Trucadas. que no es más que un publicity stunt. ¿Por qué no tienes fotos de Spider-Man? No le dio chance de tomarse fotos a él mismo y termina perdiendo el viaje por completo. De hecho, le dice, o sea, vas a tener que pagarme a mí el viaje. Porque decía, el dinero que me prometiste, ¿para qué? Más bien me dejas a mí por el viaje y por el hotel. Así es. Y aquí Peter pues trata de conseguir otra vez una cita con Liz, pero Liz le dice, Nell, yo no quiero salir con un hombre de verdad como Spider-Man. Y el Peter, ok, bueno, pues Pues ni nada. modo. Y con eso pasamos al número 7, que es la vuelta del buitre, ¿no? El regreso del buitre El regreso del triunfalmente, buitre. Ni tan triunfal. que es el primer supervillano con el que se vuelve a encontrar. No entiendo Pues sí. por qué el buitre, pero pues bueno. Que empieza con, aquí está Spider-Man como te gusta, peleando, bromeando, siendo Enseñando. un atrevido, retando al más peligroso de sus enemigos en esta maravillosa época de los cómics. Que por cierto, en el número con el Doctor Doom, el número 5, también se lanza una de estas Stan Lee, que verdad, le queda maravillosa. Que puede ser que haya mejores cómics que este, más divertidos, más emocionantes, más exhilarantes, pero yo no puedo creer que existan. Si los hay, no creo que existan. Así tal cual te dice Stan Lee para venderte la revista. Son de esas grandes exageraciones que ciertamente pueden llegar a ser cansonas, pero a mí se me hacen divertidas. Pero bueno, vuelve el buitre y vuelve preparado por la manera en que terminó venciéndolo Peter. Pero el tema es que él vuelve a hacer sus alas con un montón de restos y de chatarra que consigue en la cárcel, ¿no? La presión, sí, como es un gran científico, que aquí todavía lo manejan como un científico que sabe hacer todo esto, porque en unos retcons lo meten con el Tinkerer, que era el que le conseguía las cosas, o que eran Ah, compañeros. mira. Esos retcons no te los recomiendo, aunque son de John Byrne, no gustaron mucho. Bueno, que, ya, puede que lleguemos a eso más adelante. Sí, alguna vez. Y aquí, o sea, el buitre escapa de prisión, y lo que comento otra vez de Peter, que está tratando de upgradear su equipo, mejorarlo, sí. Y el buitre dice, pues necesito dinero. ¿Quién tiene más dinero en Nueva York? Pues el Jonah Jameson. Pues obviamente, y no se hace rico pagando por las fotos de Spider-Man, paga lo menos posible. Ajá. Y va precisamente a eso, a asaltar a Jonah, pero el primer enfrentamiento entre Peter y el buitre termina muy mal para Peter, porque intenta repetir exactamente lo que hizo la primera vez que lo venció, y le sale muy, muy mal, hasta el punto de que queda cayendo en el vacío, y es por... De hecho, no termina de frenar su caída. Se da un platanazo, como decimos en Venezuela, contra la terraza de un edificio, contra el techo de uno de los edificios de Nueva York. Queda mal herido. Uh-huh. Y tan mal herido queda que vuelve con un brazo adolorido a su casita en Queens, y en el momento que está abriendo la puerta la tía May, y le toca esta clásica de pues quedarse pegado a la pared para que la tía May no lo descubra, ¿no? Sí, esconderse en el techo. Y es un clásico de Spider-Man que no, generalmente los héroes de esta época no tenían, que el héroe está herido de alguna forma. O sea, Peter tiene el brazo golpeado, dislocado, mini fracturado, pero tiene que ir al doctor a que lo revisen, y pues tiene su cabestrillo y está inutilizado, básicamente. Exactamente. Y en medio de eso, pues, vuelve y se burla de él Flash Thompson, y de nuevo vemos a Peter que está a punto de ebullición con él, que ya no lo soporta. Volvemos otra vez con el buitre que está por asaltar a Jonah Jameson, y lo hace justo en el momento en que está por entregar unas nuevas fotos Peter junto con su cabestrillo. Y no tiene de otra Peter que buscar la manera de huir, pero lo hace en el momento que están todos distraídos, porque está Jonah Jameson pues rogando por su vida y por su dinero, más que nada. ¿Cómo se va a ahorrar mi dinero y con qué les voy a pagar? No tengo. Y tienes esta imagen graciosísima de Peter básicamente saltando sobre las nalgas de Jonah Jameson en medio de la batalla, porque se entran a putazo en la oficina de Jonah, destrocen todo y casi casi que lo destrozan a él, porque a ninguno de los dos le importa un comino lo que le pase. Y la pobre Betty también, o sea, hacen un desmadre en el Clarín que a mí me parece que quedó brutal, porque van descendiendo por todos los pisos hasta llegar al sótano donde precisamente imprimen el periódico, ¿no? Sí, se da la batalla. Y Peter, otra vez, su ingenio le hace creer, bueno, realmente no puede usar el brazo, pero en un momento lo usa a su favor y detiene al buitre, por fin lo amarra. Y pero ya, algo que pudo haber hecho, pero que es medio bobo, porque es algo que pudo haber hecho desde un principio. Sí. Y no lo hace, o sea, que es atar los brazos o las alas, en este caso del buitre, con las telarañas. Y aquí sí se hace un paracaídas. Ya no blanco ni con huecos, con el cual pues ir descendiendo su caída. Y aparte de eso, pues Jonah lo llama para reclamarle, etcétera, y ya está harto de él, hasta el punto que le tira un tapabocas allí. Sí, el clásico tapabocas a Jameson en la boca con sus telarañas, su primera aparición. Y ya como Peter regresa para ver cómo está ahí, Y tiene que regresar porque no puede desaparecerse Peter, exactamente. Ajá. Se vuelve y se pone el cabestillo y tiene su primer, digamos, encuentro romántico o cable pelado, como decimos nosotros. Sí, ya su primera, el flirteo con Betty Brant ya se hace más evidente, y ella como que acepta también. Y fungirá como su primer interés amoroso, ahora sí, formal. Pero súper dramático, que ya lo veremos en los siguientes números. Vamos a ver si podemos ir lo más rápido posible con estos últimos tres, el 8, el 9 y el 10. Lo interesante del octavo número con el que empezamos ahora es que finalmente, por puro serendipite del destino, terminan enfrentados Peter y Flash Thompson. Básicamente Flash empuja a Peter en un momento determinado y rompe sus lentes, y eso hace ya que se arte de él. Se retan a una pelea de box, pero todo esto en medio de este robot que supuestamente es una inteligencia artificial sumamente avanzada que traen a la clase, y que inclusive sería capaz de responder cualquier pregunta que le hagan. Y justo la pregunta que le hacen es cuál es la verdadera identidad de Spider-Man, la hace Liz Allen. Afortunadamente, el más inteligente de la clase es el que le toca interpretar la respuesta que va a dar el robot, porque Peter está paniqueado sí. de que efectivamente vaya a decir que es Spider-Man. Sí, y nomás que el creador le dice, sí, sí, sí, pero esto no es Google, o sea, hay que meterle información, y ya con la información, pues el robot va a decir que quién es. Y te lo dan hexadecimal, etcétera. Sí, se lo dan a Peter para que meta toda la información y ya saca el recibo de la luz junto con la identidad de Spider-Man, pero pues nadie lo puede interpretar. Nadie lo puede interpretar, exactamente. Y en medio de eso, pues se aprovecha Peter y ya que no lo aguanta más, bueno, vamos a vernos en el gimnasio, Flash, tú sí. y yo. Sí, que aquí el profesor es el que les dice, ¿eh? Ustedes se quieren pelear, pues váyanse al gimnasio sobre el cuadrilátero, sí, claro. Muy, muy, muy inteligente, muy didáctico eso de profesor, ajá. muy, muy, muy, sí. muy pedagógico. El tema es que Peter está restringiendo su fuerza lo más que puede porque sabe que si le da un golpe de verdad a Flash uh-huh. lo va a matar. Y por mala suerte, el segundo golpe que puede asestarle lo hace justo en un momento en el que se distrae Flash y todo uh-huh. el mundo piensa que fue a traición que le dio ese segundo golpe, sí. pero fue porque escuchó la llegada de este robot que, como vieron uh-huh. unos ladronzuelos que tenía estas capacidades de adivinar lo que fuera, pues dijeron, bueno, pues podría darnos los resultados de la lotería o podríamos apostar por un partido o lo que fuera, vamos a robárnoslos, pero sí. terminan dándole mal ahí a los botones y lo hacen, lo vuelven un maníaco, lo vuelven un loco, ¿no? Y se enfrenta sí. entonces Spider-Man en los pasillos de la escuela del robot, ¿no? Sí, se enfrenta al robot, trata de detenerlo después de que pues pelea con Flash. Y después de la batalla, pues lo logra detener, pero obviamente todos ahí quedan, los alumnos quedan en medio de la batalla. Sí. Y Peter pues hace lo que puede para dejarlo salir mientras distrae a la máquina, el Living Brain, creo que se llama este. Que no sé si se ha vuelto a salir, pero se me hizo un enemigo bien interesante porque va aprendiendo sí, a medida que va batallando con Peter, pero el dinamismo de la batalla, los movimientos a Ditko le quedan uh-huh. maravillosos. Sí, sí lo vuelve a usar Dan Slott antes de Industrias Parker y el Dr. Octopus llega a dejar su mente ahí, en ese robot. Ah, sí, mira, uh-huh. qué interesante, o sea, qué bueno que esto va a tener recompensas más adelante. Sí. En medio de todo eso, pues sigue inconsciente Flash. Pero lo más genial es que todos se dan cuenta de que Flash no estuvo al mismo tiempo que estaba Spider-Man y en vez de pensar que pudiera ser Peter, porque a nadie se le ocurre que pudiera ser Peter, sí. empieza con este pedo de que pudiera ser Flash y Peter, por supuesto, deja que eso corra, sí. ese rumor. Y más porque cuando Flash se está vistiendo y se está amarrando las agujetas, los dos criminales pasan por ahí y chocan con él y se noquean y Flash queda con ellos a sus pies. Exactamente. Y aquí tenemos una otra aventura donde la antorcha humana va a la escuela y empieza este jugueteo que tiene la antorcha humana con Spider-Man de que, como son prácticamente a la misma edad, se empiezan a jugar bromas. Spider-Man empieza a jugar. Pero bromas bien pesadas y bien sí. mortales. Uh-huh. Que, honestamente, o sea, estos enfrentamientos están llenos de Fantastic Four y yo no los soporto. Porque no hay héroe Marvel que no se conozcan entre sí y que en vez uh-huh. de hablar, pues empiecen con los putazos. Entonces tenemos un display de los poderes de ambos que realmente se me hace ridículo, aunque sí está interesante mm. cómo el mismo Spider-Man pues logra vencer, pero de nuevo, no es por sus poderes arácnidos, es por su creatividad. Mm-hmm. Sí. Logra enfrentarse también a Reed Richards y a Ben Grimm, y es precisamente su Storm, su Richards, la que termina pues bajando un poquito los ánimos de todos. Sí. Pero uh-huh. este es un Spider-Man diferente. Esta historia no tiene conexión con la anterior, pero es un Spider-Man muchísimo más grosero, altanero. Sí, o sea, a mí se me hizo innecesaria esta historia. No sé, ¿qué te pareció? Sí, fue como que de relleno no se le ocurrió mucho a Stan Lee y dijo, vamos a meter los Cuatro Fantásticos otra vez. Lo interesante nada más de aquí es que empieza esa rivalidad que tengo entre Spider-Man y la Antorcha Humana. Sí. Que luego ya la van a hacer más personal porque son de los más grandes amigos que hay en el universo Marvel. Precisamente porque comparten la misma edad. Y muchas historias han iniciado con bromas así, de que uno le hace al otro. Y eso les da una dinámica muy interesante a futuro. Pues sí, sé que va a ser una de las amistades más interesantes sí. en el universo Marvel. Número 9. Tenemos al superhéroe más original de todos los tiempos, nos dice Stan Lee, en este gran número donde conocerás a Electro, una amenaza tan poderosa que la fuerza de Spider-Man será inútil contra él. Uh-huh. Un colosal número que probará una vez más que esta es de hecho la edad de Marvel de los cómics. Entonces, todo eso que les estoy leyendo es el título. Así es. Y como algo interesante de esto es que si nos hemos fijado en la mayoría de las puertas, sí, generalmente es Spider-Man siendo derrotado, o siendo atrapado, o siendo vencido. Lo que no era muy común en otras publicaciones, ¿verdad? Donde siempre el héroe tiene que ganar y era lo que te mostraban, o la pelea. Exactamente. En cambio, es le parten la madre a cada momento. Y una de las cosas con las que empieza este número que está hiperinteresante, creo que es en este, si mal no estoy recordando, es que es la enfermedad de Tía May. Está grave Tía May. Y nuevamente, el problema no es el supervillano. Esa es la menor de las preocupaciones de Peter. Sí. Su problema ahorita es que necesita muchísimo dinero para poder pagar el tratamiento de Tía May, que está mucho más grave de lo que él inclusive le cuenta a ella. Y es donde le están pidiendo un nivel de madurez a este niño que tiene menos de un año siendo Spider-Man y que le toca cuidar a su tía ya bastante ancianita, ¿no? Así es. Y que tiene que ver con los doctores, y en eso vemos a Electro, que empieza a ponerse su traje muy divertido con su rayito en la cabeza, y que empieza a robar. Y en lo que le dan los resultados a Peter, pues solo tiene en la cabeza el asunto de la TMA, y sí, no se le ocurre más que pedir prestado a Jonah Jameson un adelanto. Creo que necesitaba $1,000, ¿no? Algo así, sí, que para esa época, bueno, contando por inflación, una cantidad de dinero bastante importante. Ajá. Y aquí, o sea, lo que te digo del que los amigos de Peter, aunque son bullies, sí medio se preocupan por él y su asunto. Y más esto con Betty Brant, que empieza a tomar más reacción, porque ¿por qué Betty Brant estaría ahí con la tía May? Que ahora si te pones a pensar, Betty Brant es una tremenda pedófila, ¿no? Porque ya no sé cuántos años tendría, pero ya era una secretaria trabajando en un periódico respetable. Ponle que por muy joven que sea, debería tener al menos más de 18, fileteando de frente con un niño de 15, 16 años. ¿Está? Sí, eso no me he revisado eso bien. Sí, qué edad tiene, porque se supone que andaban por la misma edad. Pero no cuadran las historias. No. Y si tuviera la misma edad, debería estar en secundaria igual que él. Estamos hablando de un niño de 15, ¿sí?, 16 años. Es que no sé, porque, por ejemplo, aquí... Bien cougar la sí, dieta, saliendo, pero bien por ella, adelante. Uh-huh. Saliendo de... Aquí hay una escuela en Torreón de asistentes ejecutivas, y son como 2-3 años, y la toma saliendo de prepa. Saliendo de prepa. Sí, pero se gradúan a los 18, ¿no? O sea, sí, duran un añito más. Así, o sea, ponle que ya estaba recién graduada y ese fue su primer trabajo en el Clarín, pero nosotros aquí no contratamos menores de edad, de hecho. Sí, no, sí, suena muy raro, pero pues funciona. Y aquí es donde Spider-Man pues está pensando en el dinero, y es cuando pues no sabe qué hacer, se moja. Ese detalle de que Spider-Man secando su ropa de superhéroe. Sí, exacto, porque salió a buscar las fotos de Electro, que precisamente de eso es lo que... De hecho, sus enfrentamientos con los supervillanos son porque necesita fotos Jonah, y en medio de la lluvia queda todo empapado, le toca ir al baño a exprimir su super traje, sí, y no puede dejarlo guindando, porque además lo deja guindando en el cuarto con unos periódicos abajo para que recojan el agua, y tiene que cerrar la ventana, que va a tardar aún más para secarse. Sí. Porque ciertamente, a menos de que estén en verano, pues Nueva York no es precisamente un lugar tropical y muy cálido. Y le toca hacer todo eso, limpiar el traje, etcétera, etcétera, y además estudiar para los exámenes. O sea, Peter está re jodido. Así es, tiene todo encima, y aquí es donde Electro pues aparece como supervillando otra vez al Jonah Jameson. Roba nuevamente a Jonah Jameson, o al menos a lo que Jonah creo que iba a retirar o a meter en el banco, en fin. Y sale con esta acusación loquísima que solamente él se cree, ya nadie le cree a Jonah, porque ya lo ha acusado de mil cosas. Lo ha acusado a Peter de ser Sandman en realidad, de ser el lagarto en realidad, de ser el Buit en realidad, y ahora él es en verdad Electro. Que tiene esos poderes y esos poderes, que no tiene ni lógica eso. Ha estado ocultando esos brillantes poderes eléctricos, que son hasta mejores que los poderes que tiene Spider-Man. Sí, porque todos sabemos que las arañas tienen poderes eléctricos, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Es una cosa ahí sin sentido, que ya, o sea, ya todo el mundo le está viendo las costuras a Jonah. James. No recuerdo en qué punto narran el origen, creo que es el mismo Electro que lo narra, pero el tema es que está tan desesperado por el dinero Peter que tiene que buscar la manera, y ahí es donde un poco antiético de su parte de Peter, porque por más que sea un niño de 15 años, pues estaba ejerciendo labores periodísticas, no logra atrapar a Electro, pero necesita las fotos, y lo que hace es fingir o hacer un fotomontaje que, donde pareciera que se vea a Spider-Man convirtiéndose en Electro, pero básicamente es él posando junto con una foto que ya había hecho con él, hace un retoque, tal cual, y se las vende a Jonah para conseguir para dinero. Para que tenga su prueba, para poder conseguir el dinero para pagar por lo de Tía May, porque ese era su gran problema. Sí, y aquí es donde Electro, al ver el periódico, se ríe y recuerda su origen como Max Dillon, que era un gran electricista, por fin un villano que no tiene nada que ver con la energía atómica, donde le piden que salve a un compañero y dice, sí, pero págame más. Ok, y va y lo salva, pero en eso un rayo cae justo donde está en el poste y adquiere sus poderes eléctricos que medio amplifica con un generador que... Electro era un desgraciado desde el principio, siempre lo fue. Sí. Y la diferencia nuevamente con Peter, así como la diferencia con Doc Ock, es que de inmediato en lo primero que piensa, que Peter también lo pensó, o sea, con esto puedo hacer dinero, pudiera robármelo, pero pues, Peter no se le ocurre por la crianza que tuvo de sus tíos, pero este señor pues ni vacila ante esa posibilidad. Al fin es que logra pagar la operación de la tía May sale del todo bien, pero a su vez nos enteramos que aparentemente Betty está metida en una bronca muy extraña, ¿no? Sí, tiene problemas de algún tipo que están medio raros, que tienen que ver con la ley también. Y Peter encuentra a Electro en la prisión porque ahí se fue a meter a esconder. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente, pues una, le gano aquí y aquí lo dejo, pues que... Y utiliza su ingenio porque ya usa protectores eléctricos tanto en la, como botas, como guantes. Y hace lo clásico, niños, no mezclen agua con electricidad. Spider-Man te lo dice y aquí está la prueba. Pero eso es medio raro, o sea, no es que fuera la antorcha humana que lo va a apagar, más bien conduciría mejor la electricidad, ¿no? Así es, sí. Debió haber, como que hizo tierra con algo y ahí descargó. Eso es lo más lógico que pudiera hacer, que descargó toda esa energía al piso y pudo haber quedado inconsciente en lo que se recuperó. Que en medio de todo este problema se metió en un pedo Peter porque, no recuerdo por qué motivo, pero no es muy importante, descubren que efectivamente Electro no es Spider-Man. Iba a perder toda credibilidad, que ya les estaba bastante endeble la credibilidad del Clarín, pero Peter pues consigue unas fotos maravillosas de la pelea que tiene con Electro y se las vende por bastante dinero, aunque no le pagan tanto a Jay Jonah. Sí, porque Peter tiene una cifra en mente y el Jonah dice, me estás robando, pero por debajo de la no sabes lo barato que me está dejando este asunto. Yo voy a hacer una millonada con los pocos pesos que le di. Exactamente. Y los últimos paneles son muy reminiscentes del último panel de la Amazing Fantasy número 15, del primer número, pero ahora no es Peter solo, sino caminando junto con Betty. Sí, ya. Entonces, que estas personas jóvenes confundidas caminan juntos buscando las palabras correctas para decir, nos dice Stan Lee, pero sintiendo las primeras los primeros rasgos de este sentimiento llamado amor. Sí, de esta relación entre las altacunas y el pobre joven ingenuo. Exactamente, que ahí lo tienes, ninguna Mary Jane, ninguna Gwen Stacy, el primer interés romántico de Peter es esta secretaria del Daily Bugle. Sí, Betty. Bueno, que le funcionó, ¿verdad? Porque la primera idea era con Liz Allen, pero... Pero Liz Allen estaba enamorada de Flash Thompson y luego enamorada de Spider-Man. Sí, salvo esa vez que le dijo que sí y el Peter la bateó, pues ni modo, ahí se le cebó. Pues sí, y tenemos aquí el décimo número que se me hace raro, porque son estos villanos llamados The Enforcers, los enforzadores, que cada uno es más ridículo que el anterior. Sí, pero son villanos clásicos muy, muy divertidos. Pero pregunto yo, ¿son creados exclusivamente para Spider-Man o existían en otra oportunidad? No, son de Spider-Man. Son caricaturas muy graciosas. Tienes al Big Man, que es el jefe, el gran jefe que utiliza esta máscara con tipo fantasma de la ópera. Luego tienes al Big Ox o el gran Ox y el buey, básicamente, que es un tipo como de 3 metros, increíblemente grande. Y luego a un vaquero, su gran superpoder es atrapar a la gente con su superlazo. Y después a un tipo pequeñísimo, el Fancy Dan. ¿Cómo? Fancy Dan, se llama el Se chiquito. Llama Fancy Dan, ok. Sí. Un tipo pequeñísimo que su gran superpoder es que. Salta y rebota y usurpa ¿cómo es que le llaman a eso? El white posse. Básicamente le roba los superpoderes a un asiático cualquiera porque es un maestro del judo, pero parece un italiano pequeñito. Entonces sería interesante saber de dónde un italiano de la mafia aprendió judo tanto hasta el punto de que se destaque por ello. Y los tres no pudieran ser más diferentes entre sí. Tienes a uno sumamente grande y ancho, el otro es muy larguirucho, con un sombrero de vaquero que es dos veces más grande de lo que necesita ser. Y luego el otro diminuto y pequeñito. Sí, este número choca con lo que ya habíamos visto porque es más... parecen villanos de Dick Tracy mezclados con Batman. Eso, Dick Tracy y Batman, exactamente era lo que estaba pensando. Y el Big Man pues quiere ser el gran criminal con su equipo. Ya vemos más asunto de pandillas a las que se va a enfrentar Spider-Man muy, muy a futuro, tratando de ocultar su identidad, todavía preocupado por la salud de la tía May. De hecho, ese es el gran problema. La tía May sigue mal y necesita una transfusión de sangre. Y Peter en un principio se niega porque básicamente la va a convertir en She-Spider-Man, en She-Hulk. Sí, tiene ese miedo de que ¿qué le va a hacer mi sangre radioactiva a la tía May? O sea, y nadie le cree, sino que piensa que es un maldito egoísta, pero es tu propia tía. ¿Cómo no le vas a donar sangre a tu tía? Así es. Y aquel pedote. Sí, era muy fácil de decir, mira, lo que pasa es que mi tía es O positivo y yo soy... O negativo, perdón, y yo soy O positivo y ya. Sí, que eso podría funcionar porque no están enlazados por la sangre de la tía May, porque la tía May se casó con el tío Ben, que era su familiar sanguíneo directo. Ah, mira, eso yo no lo sabía. Sí, el tío Ben es el hermano de Richard, el papá de Peter. O sea, la tía May no es sanguíneo. No es familiar sanguíneo, pues. No, es May Reilly. No es familiar sanguíneo directo de Peter, pero no sabemos. No sabía ser. En ningún tipo. Que pero bueno, tiene ese pedo, pero al final se lo pasan por el arco del triunfo porque le termina donando sangre. Y hasta donde yo sé, la tía, no sé si más adelante probablemente sí hayan jugado con esto, pero la tía May no tiene superpoderes arácnidos. No, sí lo van a jugar más adelante, pero va a ser una historia muy interesante. Algo que, bueno, una historia que tienes algo que ver con eso de quién es la mamá de Peter. Hay una historia que se llama Trouble, donde manejan a la tía May y al tío Ben jóvenes con Richard y Mary Parker jóvenes antes de que se casaran, donde te lanzan el asunto de que la tía May es la verdadera madre de Peter. No entra en continuidad, no entra en continuidad, no es canon, pero los personajes se llaman Ben y May y Richard y Mary. Y aquí lo interesante es que Ben no puede tener hijos. Y el hijo de May es con Richard. Sí, una noche de copas, una noche loca. Sí, es muy interesante la historia, está muy chida. Manejan los personajes, pero no son estos de aquí. No entra en continuidad porque hay mucha diferencia de edad. Sí, exactamente. Nomás lo quería meter como recordatorio. No, ahí se ve que Richard Parker fue el accidentito, el condón roto, porque la diferencia entre su hermano y él es brutal. Sí. No, pero para que fuera una pareja joven, para tener un chico de 15 años y que lo querían sus tíos, que yo pensaba eran sus tíos abuelos, pero resulta ser sus tíos hermanos, sus tíos directos. Sí. Pero, sí, o sea, como le hemos dicho, tanto tía May como tío Ben son bastante, bastante viejitos. El tema es que Peter se enfrenta a estos, se me olvidó el nombre, de estos Enforcers. Y la identidad del Big Man es el gran misterio. Se resuelve, pero ¿a ti qué te pareció la resolución de la identidad del Big Man? A mí se me hizo... Es muy básica porque en otras historias, como en la animación de espectáculo de Spider-Man, te la manejan con más tiempo. Sale el Big Man también. Ok. Pero te la manejan durante un buen tramo de la temporada, no tan rápido como aquí. Y aquí un punto es que Peter dice, para hacerlo salir, dice, yo conozco quién es el Big Man. Y no tiene ni idea. No tiene ni idea, pero el Big Man le dice a los Enforcers, vayan por él, por Peter Parker. Y ellos, ¿y usted cómo conoce? Yo conozco a Peter Parker, vayan por él. O sea, ahí ya estando... Te dan una idea de que se trata de alguien de su círculo cercano y que efectivamente deberíamos haber visto hasta ahora. Sí, lo malo de la historia en el final es que resulta ser este Frederick Foswell el personaje que acaba de salir en este número. Eso sí, que se ve que fue creado exclusivamente para eso, para hacer este Big Man y que saliera de la historia sin muchísima consecuencia, entonces se siente flojo. Sí, se siente muy una salida muy fácil. Más con los personajes que, aunque son llamativos los Enforcers, con el Ox, que es la fuerza, el Montana, que es la medio listillo, y el Fancy Dan, que es la agilidad, Aquí lo interesante es el trasfondo de lo que pasa, no tanto con ellos, sino la enfermedad de la tía May, Betty Brandt. La deuda y el problema que tiene Betty Brandt, que como buena historia de amor, bien telenovelesca, bien Televisa, no puede decirle nada a Peter. Peter Así se es. Siente engañado por parte de ella porque lo está dejando de un lado y ella también se siente muy culpable y de hecho con eso nos deja esta historia, ¿no? Como esta historia de, de crossover que no logran encontrarse porque tiene este gran secreto Betty que no quiere involucrar a Peter y es una verdadera lástima. Sí. Que imagino que lo sabremos en los próximos números que no hemos llegado, pero ya con esto terminamos estos primeros 10. ¿Qué te pareció esta primera tanda de 11 números que nos leímos este reencuentro con este Spider-Man? ¿Qué cosas te recordó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no tanto? Sí, me recordó mucho de esas caricaturas que veía, eso, lo que te comenté de Lagarto, que fue la primera vez que yo lo vi en una caricatura. Okay. El origen, o sea, todo esto que me hizo enamorar del personaje, como yo comenté, yo iba por Batman, pero a medida que fui conociendo poco a poco el origen, me vi reflejado también ahí. Yo fui un tipo callado, con pocos... Sí tenía amigos, pero no era... Nunca he sido así de hablar mucho. ¿No tenías tu Flash Thompson entonces? Sí, pero no tan amable como este. Me ve ahí y me empezó a gustar. Claro. Y no sé, maravilla el trabajo de Ditko con los lápices, cómo dibuja, la diferencia que hay entre los otros dibujantes Marvel de ese tipo, como Jack Kirby. Es más fluido, más arañesco todo el asunto. Sí, y que había una gran presión en Marvel en ese momento porque los grandes vendedores antes de que saliera Spider-Man eran Thor, Hulk. No sé si Hulk salió antes, pero bueno, para darles una idea de la época, del cloud que había alrededor de eso, era Thor, Hulk, Fantastic Four, Avengers, todos esos eran dibujados por Kirby. Entonces... Había una gran presión por imitar el estilo de Kirby. O sea, ese era el estilo de la casa en ese momento. Y aunque Ditko, en cierta manera, sí hay ciertas cosas que se le parecen, pero sí es su propia cosa. Muy diferente. Mucho más fluida las peleas que lo que le he visto a Kirby. O quizá también tenga mucho que ver con mi gusto en particular. A mí Kirby no es estático para nada, porque es un maestro de cómo progresa el arte. Pero sí se enfoca en otros detalles que hacen sus peleas como más, que serían más épicas, más como grandes batallas. En cuanto Ditko más bien se enfoca en el detallito pequeño, en el pequeño movimiento, en la fluidez de esta acrobacia que hace de Spider-Man tan diferente. Sí, que lo hace así hasta cierto punto más mundano, más terrenal, o sea, no es tan épico, pero es muy bueno. Y aparte los guiones de Stan Lee, o sea, esto es lo que le gustaba escribir a Stan Lee realmente, o sea, se nota que esto le gustaba, las historias de amor. Lo otro realmente lo escribía Kirby, bueno, ese es el rumor. Las tragedias, los diálogos, o sea, porque lo que escribía Ditko, o sea, si ves su cuestión, es muy diferente a esto, o sea, esto se nota que es de Stan Lee y que aquí era donde le echaba toda la galleta de... Pero sí creo que en algo ploteaba bastante Ditko, o sea, la manera en que trabajaban. Aquí es más difícil diferenciar acá cuál es la colaboración de Ditko y la colaboración de Lee, que quizá pasa algunas veces en Fantastic Four, porque en Fantastic Four sí te das cuenta a veces que lo que está retratado en los paneles no tiene mucho que ver con lo que está en palabras. Hay muchas veces en que Lee, de hecho, rescata sin sentidos de Kirby, porque Kirby muchas veces era de grandes ideas. Ahora, ¿cómo resolverlas? Pues las resuelvo y ya. Lo importante es que la idea engancha al lector y ya cómo termine o si tiene lógica cómo termina no le importa mucho. Lee hace verdaderos esfuerzos a veces y en algunas oportunidades logra salvarlo, no todas porque sería milagroso que lo lograra en todas, pero en algunas veces logra rescatar hasta el sentido del cómic de cosas que si no te las dice pues ni las hubieses visto o revierte por completo lo que en algún momento había querido Kirby decir. Sí. De hecho hay un panel hasta gracioso en el que Ben Grimm hasta nalgadas le va a dar a Sustorn, le da nalgadas a Sustorn. Pero el diálogo dice una cosa completamente diferente porque ya era un punto de misoginia brutal. Y eso que los dos son grandes misóginos, en otra parte. Sí, aquí te digo, o sea, los diálogos se notan que son mucho de Lee porque eso le gustaba. Sí. De ahí venía de la novela romántica. Sí. Y como el melodrama está ahí con Betty Brandt, pero a más no poder. Y que la tragedia de Peter, o sea, está enfocada en todo lo que pasa alrededor, que es uno de los más... De los puntos más llamativos de Spider-Man a lo largo de toda su historia que vamos a ver, sus secundarios son muy importantes. O sea, lo que pasa alrededor de Spider-Man, es lo que ves, pero todo lo que pasa alrededor es muy, muy importante. Y es siempre tan importante como las luchas contra los supervillanos, como el cualquier tema cósmico o más. Sí. Es la historia de Peter y sus conflictos de adolescente huérfano. Sí. Son el centro de la historia, el corazón de la historia, y cómo sí. Peter logra esos tres roles del científico, el estudiante y los cuatro roles, el fotógrafo, uh-huh, freelance y Spider-Man, cómo así logra es barajarlos todos o no, o fracasar sí estrepitosamente en ello. Y eso es divertidísimo. Por ejemplo, aquí en este último número de los Enforcers, o sea, el asunto con los Enforcers no es lo principal, es todo lo que pasa alrededor, lo que te llama, lo que te importa, lo que te llama la atención, y la pelea con sí ellos como que pasa a segundo plano así, pues pelea con ellos, pero quiero saber qué pasa con la tía May, quiero saber qué secreto tiene Betty Brant, o sea... Sí, exactamente. Pasa muy por debajo de la mesa todo, uh-huh, el tema supervillanesco y es el drama personal lo que toma lugar protagónico. Uh-huh. Pero muy bien, con esto terminamos, amigos, estos primeros 10 números. Había dicho que el programa iba a ser de hora y media y ya llevamos 2. Pero está bien, estoy llegando a mi supuesto. Creo que podemos mejorar el tiempo. La idea es que nos tomemos unos 10 minutos por número y creo que podemos llegar a ese buen ritmo. Sí. Nos veríamos efectivamente dentro de un mes. La idea es que este programa sea mensual. Uh-huh. Y aquí sí los invitamos a leer desde el número 11 hasta el número 20. Serían esos 9 números, ¿son? Son 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 10. Son 10 números, 10 numeritos. Y vamos a agregarle un décimo primer número para que podamos en cada programa recorrer al menos un año de publicación. Vamos a agregar el primer anual, uh-huh, a ese grupo. Entonces, para quienes quieran acompañarnos y leer con nosotros, sería entonces el número 11, el número 20 y el primer anual, uh-huh, el anual del 63, creo que es. Están disponibles en Marvel Unlimited. No sé de dónde los va a sacar Alejandro, espero que sí. Si no, le va a tener que dar mi clave de Marvel Unlimited. Si tienes esos siguientes 10 números más adelante. Sí, de una forma legal, a la mano. Muy bien, te felicito. Y si no es legal, no lo digamos en vivo en el programa. No, todo legal. Guiño, todo guiño. Muy bien, entonces con eso me despido. Por favor, estimado, anuncios parroquiales y demás que quiera dejar por allí, de dónde pueden conseguirlo para que nos vayamos ya despidiendo. Sí, pueden seguirme en mis redes, Spider Games en Twitter, en Instagram, Spider Games en líneas en Facebook, en Covachando los sábados en las redes de La Covacha, en YouTube, en Twitch, y en Covacho Beats, que estamos de manera quincenal. Ok. Este sábado tenemos programa y el próximo será el 30 de abril. A lo mejor ese sí les toca ya en forma. O sea que este sábado tú vas a grabar 3 cosas. Dios mío, que me has ocupado. No, 2 nada más. El cobacheando de hoy no voy a poder asistir, pero se va a poner muy padre. Pero tienes 2 cobacheando sin ir. Uh-huh. Te tengo pillado. Bueno, ¿el enano estará feliz o se está quejando? Pues no me baja de traidor, pero bueno. Bueno, mal por él. Bueno, amigos, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora, por escucharnos. Nos vemos el mes que viene, probablemente la segunda semana de mayo esté saliendo este segundo programa. Y nada, un placer hasta ahora. Disfrutado mucho esta lectura, disfrutado mucho escuchar las opiniones de Alejandro y también su feedback para tener una idea e irme orientando. Pero de hecho, me atrevería a decir que estos primeros 10 números me gustaron mucho más que los primeros 10 números, uh-huh, de Fantastic Four, y eso es bastante. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con nuestro recorrido. Pero con, uh-huh, eso nos despedimos. Un placer, muchísimas gracias y voy a finalizar la grabación. Gracias, man.